Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Yo tampoco. Hola, chicos. Hola, buenas noches. Tenemos problemas técnicos. Tienen, ¿no?, problemas en la cabeza ustedes dos. No, escuchame. No tienen problemas técnicos. Problemas en la cabeza tienen ustedes dos. No. Pará. ¿A Robert no se lo escucha? No se lo escucha. Acércate al micrófono para hablar. Hola. Hola, ¿qué tal? Tenemos un nuevo personaje. Me parece que... Bueno... A ver. ¿Sabés qué pasa? ¿Están saliendo todos? ¿Sabés qué pasa? Robert, no se escucha. ¿Sabés qué pasa, Robert? ¿Sabés cuál es el problema? Oh. Que Damián se fue a jugar a la pelota. No. ¿Qué tipo, viste, jodido este? Sí, totalmente. Yo voy a decir... Primero voy a saludar a la gente. Muy buenas noches a toda la gente. Ya que está en mi micrófono, no, ¿podrías haber hecho la presentación vos? Nah, yo te voy a decir una cosa, Robert. ¿Dijiste vos que querías competir con él en el duelo con los temas? ¿Viste? Sí. Me vino ya te voy con el micrófono. No, es así, es así. Bien, Claudia, vamos con Claudia. ¿Viste? Bueno, es un garca. Ni siquiera Claudia lo quería saludar. Así que vamos con la presentación de esta noche. Tenemos en este momento una asistente espectacular esta noche. Hermosa. La única. Operadora. Operadora. No digas asistente, porque te sale el machirulo. Cuando está Damián, dice el operador de sonido, el pulpo. Bueno, listo. Ay, a ver, pulpo. Animal, presentala. Preséntamela. Presentar a Claudia. Preséntamela. Dale, colita. ¿Cómo no? Pero a ver. Es algo lógico. Hoy, en la operación de sonido de Noches Informales, la señora Claudia Laporta. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Muy bien, ¿o no? ¿Por qué? Porque como es mujer le decís, pero es da asistente. Porta. No, Laporta, Laporta. Yo dije Laporta. Laporta. No, bueno, vos, chicos, ¿vos qué escuchaste, mal. Claudia? ¿Vos qué escuchaste? Laporta. ¿Laporta? ¿Sí? No, escucho bien, escucho bien. Vos tenés problemas. A mí me encantan los problemas. Yo quiero agradecer a Lisandro que nos trajo unos matecitos hermosos. A Sublimaciones Lourdes. Sublimaciones Lourdes. Lourdes. Perfecto, le quiero agradecer que nos trajo dos mates acá para Noches Informales. ¿Sí? ¿A quién le está mostrando? Si no, o sea, no encendió el Instagram y está mostrándolo al aire. Miren qué lindos mates nos mandó. Yo lo miraba y decía, este pibe tiene problema. Excelente mate. Un aplauso gigante, por favor. Un aplauso, por favor, para Lisandro. Sí. Para sublimaciones de Lourdes, ¿no? Para mí. Y bueno, y como ya te presenté, ya estabas hablando, así que vamos a presentar a la única persona que no presentamos, ¿no? Sí. Yo traje, ya que tanto me bardean, traje una persona para hacerle una entrevista, ¿sí? Bueno, el loco que está es hablando... Es alguien que yo conozco desde mi infancia. Terminado. Perdóname, Capo, ¿vos podés hablar cosas íntimas, privadas de Juan? Totalmente. De la infancia. Obvio, sí. Bueno, me voy a presentar. De sus inicios sexuales. Opa. Me gustaban los hombres de chiquito. Lo dijiste vos. Bueno, eso no cambió mucho. Esperen la entrevista, chicos. Vamos a presentarlo. Y bueno, estoy esperando que lo presentes. Hace media hora estás hablando. Traigo a mi primo, stripper. Me faltó decir, es que estaba esperando que lo diga Lisandro, pero no lo dijo. Pero pará, si lo estás presentando vos. Claro, ¿cómo esperás que lo diga? Vas a esperar que... A ver, preséntamelo. Este pibe se está drogando con la mala, ¿eh? No, sí, no, no. No, con la buena. No sabes cómo ve. Es stripper. Sí. Es stripper. ¿Qué más? Techista. Sí. Gasista, plomero matriculado. Cocinero. Panquequero, paletero. Solo para entendidos. Homosexual. No, eso no. Y aparte, no, está bien, chabón, mi primo, te digo lo que quiero ya. Si él tiene problemas sexuales, son problemas de él. ¿Por qué lo mandas al frente? Bueno, claro. Presento a mi primo Eduardo. Fuerte el aplauso, Eduardo. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo va, muchachos? Bueno, muy bien. Le podés hacer una entrevista. Primero sobre él y después sobre mí, si querés. Los dejo. Sí, igual lo primero que voy a hacer va a ser justamente decir la consigna del día. Sí, a ver. Y que esa consigna justamente sería para la pregunta para vos y que me la respondas después para el lado de Juan. ¿Qué fue lo peor que te pasó estando borracho? Para antes que la conteste, que la contesten ellos primero. ¿Sí? A ver, Robert. ¿Cómo quieres? Robert. Lo peor que me pasó estando borracho, quedarme dormido en la cocina de un bar. ¿Cómo llegó a la cocina de un bar? No entiendo, pero no importa. Era amigo del dueño, entonces yo iba, entraba, salía a la cocina y me quedé dormido al lado de la cocina del bar. Era invierno, hacía frío, estaba la cocina calentita y uno se quedó dormido. Claro, claro. Después, cuando abrieron la heladera, no había nada. Olvídate. ¿Bolisa? ¿Qué te pasó? Yo, lo peor que me pasó, me pasaron dos cosas muy puntuales que por maldito. Las dos creo que por maldito. Pero a ver. Una por maldito, mal. Le presto a mi amigo Adrián. Sí. Uno de mis mejores amigos de la infancia. Me voy, chico. Chao. Celosa. Perdóname, pero. No sé lo tanto, ¿dónde estaba antes de venir él acá? Claro, vos no estabas. ¿Cómo no estabas? No, él estaba con otro cantante. No, claro, estaba tomando es verdad, algo, estaba tomando algo con otro cantante. Así chicos, que él no, me no, habla no, de celos. A ver, claro, chicos, una yo lo que celos. lo que llevé fue un atril de la computadora siempre, y él no estaba. Vos te diste cuenta que siempre qué se justo, está justificando, ¿no? Qué justo. ¿No? Si no, pregúntenle si ustedes también son amigos. La verdad, ¿sabés cómo la empiezo a entender a tu señora? Claro. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Siempre te estás justificando, flaco. No, yo me justifico con ustedes, con mi señora. Pero... digo, ajá. Pobre mujer. Dejá de justificar. Tenés razón. La verdad que... Y se termina. Pobre mi prima, pobre. Si vos aceptás la culpa, aguantar se termina esto. La discusión. Es así, Claudia. Te habrá pasado. No se le habla a Claudia. Ah, ¿sabés que te... Sí, pero ya no le puede decir nada. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo qué es lo peor? Juan. No, pero aparte Lisandro. Juan cuando está Dios. El pulpo cuando está Dami no le habla tanto. La señorita dijo, "Por favor, no me hablen. Hablen ustedes." Y lo primero que hace es acribillarla a preguntas no, a aparte, ella. ¿Te diste cuenta? Le gusta incomodarla. Te voy a decir algo. No, menos mal que no está el doctor, porque si no el doctor le diría, ¿qué sos, boludo, nene? ¿No te das cuenta que la señora no tiene micrófono para contestarte? Bueno, pero yo... ¿Sos boludo, vos? No. Está bien, es así. Si estaría el doctor, le diría eso. Bueno, ¿qué fue lo peor, entonces? ¿Qué fue lo peor? Bueno, le presto a Adrián unas botas de Nubuk. Sí. Flamas. Lo había usado dos veces. Flama. Le presto las botas de Nubuk y viene Adrián. Yo me tuve un... Me cayó mal, digamos, la bebida que tomé. No digamos que estábamos alcoholizados. O sea, ¿vomitaste o fuiste, fuiste estaba, por el baño? Estaba sentado en el VIP de diversión. Apa. Y viene Adrián y me dice, lo mejor que te puede pasar, Lisa. Yo estaba sentado con la cabeza agacha y me dice, lo mejor que te puede pasar, Licha, es vomitar. Y lo miro y le digo, ¿sí, Adrián? Bro. No. Pobre Flash. Lo vomité de la cintura para abajo completo. Lamentablemente vomité sobre las botas. Es lo que más me dolió a mí. Claro, no sintió que eran de Nubuk. No, no, las teñí de negro. Muy lindo el clericó, pero porque el jamón dijo. Las teñí de negro. ¿Qué comiste? Un guiso, había arroz. No, claro. Esa fue una de las. Una, y después, bueno, un día también en un estado. Alcohólico. No, alcohólico no, digamos alcohólico no me gusta decir. En una, festivo. En un alegre. Estado etílico. Etílico. En un estado etílico fiestero. Sí. Cuando volví en sí. ¿Cuándo? ¿Por qué volví en sí? Porque le pregunto a la chica, ¿de qué cuadro sos? Me dice, de Olimpia de Paraguay. Ahí me di cuenta, dije, las antenitas de viril, viste, del Chapulín Colorado, dijeron, no me dan las cuentas. Era paraguaya y era paraguaya fea, porque hay paraguayas lindas. Hay paraguayas que son hermosas. Pero esta era la que me tocó, era de las feas. Pará. Igual no toquemos tanto el tema de Paraguay, ¿viste? Aparte, me percaté cuando. No vamos a hablar de las fotos. No, hablemos de Paraguay. Ya sabemos que le toca temas. Le toca las fibras íntimas. Claro. Pero pará. Aparte de todo eso, cuando me dijo Olimpia de Paraguay, ¿pero para ahí qué? Me percaté del aliento también. Yo te voy a preguntar. Mandarina. Un olor a chipá, digo. Se le aflojó el catarro, Alisa. ¿Sabés que ese mismo día del estado que estaba concentrado ahí con la chica esta de Olimpia? Pará, pero ¿dónde te lo dijo? Porque yo quiero estaba saber. Estaba en el reservado. Boliche, en Ñanduti Disco. En el reservado. Disco. Sí. Ahí. Había un como unos una, ¿cómo que se dice? Arcaditas. Sí. En diversión y estaban oscuras. Si vos te metías ahí, aprovechabas. Yo era muy de meterme por ahí, ¿viste? ¿Y qué pasaba? Estaba ahí, en un momento se agarraron una piña como 20 contra 20. Fíjate en el estado etílico que estaba, que ni me di cuenta, se me cayó uno por encima de la cabeza y ni me di cuenta. Seguía concentrado con la de Olimpia. Apa. Sí. Igual terminaron en algo más. No, me salvaron los pibes. Vení para. Me salvaron los pibes. Sí, salvamos a alguien una vez. Sí. No me acuerdo, pero, sí, pero de algo peor. Mira, acá David. Yo salvé. Yo salvamos a Lalo, locutor, que tal vez le mandamos un beso. Intenté salvar a un jugador del equipo mío de Balcarce, que no vamos a dar nombre. No des nombre. Pero lo intenté salvar de un travesti, pero no pude. No. Y bueno. Le hacía seña que no, que no, que no, que no. Y el, uno de los mejores amigos, que estaba con la cámara de foto en ese momento. Sí. No había celular. Celular. Le decía, venía con sí, la Polaroid. Boludo, sí, sí, está re buena. Cométela, le decía. Y yo veía, le leía los labios lo que le decía. Y el otro me miraba, el de la cámara de foto, y me decía. Y se la terminó. Y era Topolino. Chupetín sorpresa. Totalmente. Se la terminó apretando en el medio del. ¿Viste el bosque? La carpa de afuera. Sí. En el medio. Terminó en el tipo, tipo Rolando Rivas taxista en su mejor beso. Así. Mira, acá en línea está David Show, Chipo. Sí. Te está mandando saludos, Juan. Así que ya que, es un beso ya que estás del otro lado, ¿podés mandar alguna vez que te acuerdes qué fue lo peor que hiciste estando borracho? ¿O te acuerdes que habrá hecho Juan? Hola, nunca o puede ser nada. Lalo. Puede ser Lalo también. Y también, Lalo también. También Lalo puede también. Ser Lalo. O Fran Olmedo. También saludamos a Marisol, a Insomnio Sur. Y a Marisol que diga que, cosa. No, bueno, Marisol no. También puede llegar a decir cosas que haya visto en mí en un estado etílico. No, de ella yo digo. No, sí, ya sé que el palo venía para mí, dale. Y lo puede hacer mandando un mensaje al 1164-00-7047 o bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Bueno. Ahora te toca. Dijiste que mi primo iba a contestar por mí. No. Que él vea desde su punto de vista. Ahora quiero que vos me digas, ¿qué fue lo peor que hiciste? Es que no me acuerdo, ¿me la dejás pensar? Sí. No me acuerdo, chicos. Hice tanto que no. Bueno, está bien. No, es porque nunca me puse en pedo. Dejá de mentir. Dejá de mentir. ¿Qué te dije? A ver, yo le hablé a este muchacho cuando llegó. Le dije, mirá, loco, no digas nada malo de mí, mirá. ¿Qué traicionero que es? Hola, ¿te das cuenta? Hola, te dijeron, no me hables tanto y estás acribillando la pregunta, o sea, está al nivel tuyo. Bueno, está a tu nivel. Yo te defiendo, Clau. Es divertido en el medio, chicos. A ver, ¿qué recordás? ¿Qué fue el peor papelón? ¿Qué fue lo más bizarro que te acordás de Juan? Aparte después de haberlo conocido cuando estaba borracho. Ya nos conocemos de chico. No, lo conozco de chico. Pero bueno, borracho tuvimos muchas noches. Pero vos te ponías más en pedo que yo. Lo más bizarro que vi de Juan en borracho fue que se comió una cuatro ojos. Culo de botella. Era terrible, terrible. Yo lo que pasa es que si no era corto de vista, no se lo comía. No sé, pero entre los tres me da al programa de Vivi Zambad. Sí, más o menos. Cómo se ríen los tres. No sé. Mirá, me da el problema. Yo me acuerdo una vez. Saludos a Pispireta que está ahí. Me acuerdo una vez con Eduardo. Ya habíamos tomado antes de llegar al boliche. Era un barcito. ¿Sí? ¿Cómo ahora? Claro, y había una mina que yo me la conocía de ir en el bondi al laburo. Ojo, que vas a decir, porque hay un dicho que dice, el pez por la boca muere. Mi señora ya sabe. A ver, dale. No le interesa mi pasado. Yo siempre viste tratando de resguardar la integridad física. Igual una vez que te pones en pareja, el pasado fue, ya está. Se vive el presente. Vos estás en pareja. De mentir. No. Sí, estoy. Bueno, el asunto es que fuimos con Eduardo. A ver. Yo era chico. ¿Qué tendríamos? 20 años. No, mienta porque fue hace un año atrás. No. 20 años teníamos. Y fuimos a un boliche que estaba sobre Belgrano, sobre Camino General Belgrano y 21, si no me acuerdo. ¿Tortuga, disco? No, 21. Ah, sí. Y mierda que pasaron me la acerco boliches. A la mina, me la acerco a la chica y Eduardo que, se fue a tomar. Fíjate qué machirulos son. Me le acerco a la mina. Claro, me acerco para hablar, para saludar. Y Eduardo el flaco se pensaba fue, que era un lápiz, ¿viste? No, se fue a comprar dos jarras de cerveza. No sé por qué dos, pero fue a comprar dos noches de salida. Y se me... Estaba hablando con la chica y se me cruza un flaco que estaba en el mismo grupo de ella y me empieza a torear. Y yo lo miraba. Y en eso llega Eduardo con las dos jarras de cerveza. ¿Sí? Y lo mira el flaco y le dice, ¿qué te pasa? Y me dice, me da una jarra de cerveza y le mete un cachetazo. Entonces, como él le metió un cachetazo, yo le metí otro. Y así fuimos hasta que el flaco dijo: no, pará, no, yo es que no le quiero que le hablen a la chica, es mi novia. Bueno, listo, pero hubiera dicho eso. Pero era, fue culpa de Eduardo porque él le pegó el cachetazo primero. Yo solamente seguí, ¿entendés? Y fuimos así hasta el rincón. Claro, hacíamos esas cosas. El muchacho tenía 14 años. Claro. No, no, no, era un pibe grande, era un pibe grande. Tenía la edad de nosotros. Acá David me dice que te pregunte sobre Noche en Taberna en Varela. No me acuerdo. No, no. No te acuerdas de lo que no quiere. No, claro. Tenés muy buena memoria, chicos, dale. Chicos, no, no tengo buena chicos, memoria, chicos. Yo les recuerdo que esto se escucha, Sí, sí. No, se escucha y tiene tienen acceso a información. Es más, acá me están diciendo, ojo que el pez por la boca muere. Yo les digo, seguramente voy a morir en algún momento. Por favor, la gente que está escuchando del otro lado, si tiene alguna historia rara que nos haya pasado a cualquiera de nosotros estando borrachos o en un estado etílico, ¿cómo diría? La gente que me conoce a mí, que no llame. Que manden mensaje, por favor. ¿A dónde? A ver, antes de que te pongas borracho, decilo. 1164-0070-47. Repetilo. 1164-0070-47. Mandan una historia de Edu, los chicos que lo están escuchando. Yo les quiero decir, Día, no mandes nada. No queremos saber de vos. De vos. Acá me está mandando la gente de Sublimaciones Lourdes que el Instagram es @subli_lourdes. Lourdes. Lourdes. ¿Estamos? Es? @subli_lourdes. Excelentes mates, la verdad, mates, hacen tazas, hacen cosas espectaculares, Qué genial, qué genial. Bueno, che, ¿sabes qué? Pará, porque estoy esperando algo tuyo. Me acaba de llegar un mensaje. Sí. Que viene el viejo con un amigo. Mira, ¿colgando? No. Ah. Ese sí, no, ese viene siempre. Lo tenés que tener cuidado con las palabras acá. Tenés que tener cuidado porque nos está perdón. Hay una dama. Claro, acá me están poniendo, no sé por qué, dice Juan, cuando se pone en pedo siempre se pone la mano en el bolsillo, no sé por qué, y habla bajito. Porque tiene un cocodrilo. No, porque es verdad. Es como el tic de yo no sé, los pezones, yo no, es verdad. Escúchame, yo no voy a decir siempre, nada porque siempre, esto sale al aire. Siempre dicen eso. Che, siempre dicen eso. Pero escúchame, ¿nunca te pasó de estar en pedo y pasarte de ibas en el bondi y te pasaste dormido? No. Estando en pedo no, pero sí me he quedado dormido y sí, tendría que bajar en Ducilo y terminé en la estación de Quilmes. No, bueno, yo hice la vuelta. Hice la vuelta. Fuiste y volviste. Sí. Ya sabemos que él fue y volvió. Sí, ¿no? Y en el 500. Ay, cuidado. No sabemos si volvió del todo. Cuidado con el macho de Lisandro. Ay. Y vos pensalo si volvió. En el 500 durmió, lo violaron 5 veces en ida y vuelta. O sea, imagínate. Pero bueno, le puede decir a la tía que. ¿Cuál fue tu pedo? Igual la tía sabe. Sí, no he vuelto a mi tía, pero bueno. Sí. ¿Cuál fue tu peor? Bueno, yo tengo dos. Pero primero voy a contar una tuya porque me acordé justo y no quiero que se me pase. No. Yo que vos haría al revés. Yo cuento primero la mía y después la bizarra de él para que se olviden de mí. En este momento tenés que apagar, amor, la aplicación un ratito. La de mi primo, que nos íbamos una vuelta a bailar a Tortuga y estaba muy enamorado de una chica que se había peleado. Íbamos caminando, yo estaba en pedo y me venía diciendo no porque sus besos saben arena. Pum, me la bajó, llegué recontra fresco, no quería bailar, no quería hacer nada. Frase del sus besos saben arena. O sea, ¿qué es eso? No sé qué pensé en ese qué le causó el fernet, pero no sé. ¿Qué te tranzaste? ¿Una lija? ¿Qué no entendí? La verdad que no lo puedo entender. Yo tampoco. Chico, me lloraba y decía, la extraño, la quiero. Bueno, era un tipo romántico, loco. Porque la quiero morir, te faltó. Exactamente. Porque la quiero morir. Pará, porque esto lo quiero analizar. No, lo tenés que analizar. Lo va a analizar el doctor. Totalmente. Pero, a ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenés? Sus besos saben arena. 18. Pará. Yo le hago una pregunta, te lo hago a vos, y después a vos, A ella no le puedo hacer porque no. Sí, sí, sí, sí, se bien ahí. Pero no tiene micrófono. Se anima, se anima. Y le bueno, pasamos uno acá. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta, Robert. ¿Vos comiste alguna vez un sándwich en la playa cuando se te mete la arena en el sándwich? Sí. Es el asco. Sí, totalmente. ¿Vos? Bueno. Ah, no, ah, ¿cómo que yo vas a estar enamorado de una mina que un beso te sabe arena? Claro. Pero pará. ¿Qué tenés en la cabeza, flaco? El sabor tiene que ver con comer. Porque vos todo para, a comer. Dejá de sabor, joder con todo a comer. No, quédate tranquilo. La próxima te traigo una cucharada de arena y la comes acá en el estudio y me vas a decir qué rico que es. Yo no, la amo. No, pará. Una cosa es saborear y otra cosa es comer. Ustedes están acostumbrados a comer. Pero pará, ¿saboreás arena? Perdón. Si algún oyente, ¿por qué no? Si algún oyente, ¿sabes cómo te saboreo todo? ¿Hay algún oyente? Por favor, no. ¿Hay algún oyente que diga bueno, que no, bueno, el sabor, pedo, no se cuenta. El sabor de la arena es rico? Y aparte dice, no, estaba enamorado. Me dice el romántico. Comiendo arena. Bueno, la frase va con la luna. Mira, ¿podés decir, no sé, tus besos me saben a frutillas con crema? Claro. Claro, pero ponele, yo quise ser romántico. Estaba en pedo y en mi cabeza sonaba bien. Claro, pero es que estaba pensando en un albañil, no sé. Sonó o sea, mal. Arena y cemento. ¿Qué hace cogote? Claro. Bueno, Edu. Sí, seguí con la otra, por favor. Igual esta no pasa de esa persona. Quédate tranquilo. Bueno, a mí me pasaron dos. Una fue quedarme sin ropa interior adentro de un boliche. Y la otra comer cemento. No. La otra llevaba el balde para la arena de Juan. Mira ahí. No. Fue quedarme sin ropa interior adentro de un boliche porque, bueno. Contá cómo sucedió. Había tomado vino. Después cerveza, mezclé y bueno, me agarró una cadera terrible, fui al baño, no tenía para limpiarme y bueno, chao calzoncillo. No podemos decir eso al aire. Y bueno, después... Pi. Danger. Sí, se fue un poco. Y bueno, poco. Después fue estar con una chica y bueno, tomarle leche materna. Sin saber en lo reservado. Y bueno, le dije, ¿por qué no me trae una chocolatada, mamu? Chicos, cortamos. Por favor. Pero bueno, cosas que pasan. Uno cuando es pibe no mide. No se puede. Y así fue como Noches Informadas fue clausurado. Suspendido. No está poniendo un rojo en la frente. Pará, pues yo lo he escuchado a ustedes y cosas peores. El pibe dijo leche materna. No dijo nada malo. No. ¿O no? No le dijo, le chupó una teta. No, perdón, lo quería aclarar. Basta, mala palabra, chicos. Igual dijiste leche materna, no hay ninguna mala palabra. No, dijiste leche materna. Perdonalo, no tomó la pastilla hoy, Juancito. Él es un guarango que habla de los senos de la mujer. De la mujer, como algo. ¿Viste? Como si fuera que nunca tomaste un pecho. O sea, es un machirulo. Loco, de pibe vivías tomando la leche. Hasta los 5 años te conocí que tomaba la leche de la tía, boludo. Acá dijeron leche materna y yo lo puse en rasgos que puedan. O palabras que lo puedan tener la mayoría de la gente. Que vos te manchupar una bubi. Quedó feo. ¿Sabes que seguís con eso de machirulo? Porque el otro día te di nomás. Pero bueno, no importa. No. Lo dejamos por ahí. No es lo que. A ver. Tranquilo, Macho de América. Sí. No. Es que. ¿Por qué Macho de América? Yo que dije que me hice Macho de América. Me dice Macho. Todo el programa. Ay, sí. Tranquilo. No, ¿qué? ¿Qué tenés que...? Ah, bueno. ¿Vos qué tenías que decir? Ah, bueno. Quédate tranquilo que dentro de un ratito viene el doctor. Sí, olvídate. Te vas a aclarar de los besos en la arena. Claro. No. Aparte de eso, el doctor viene de Avellaneda siempre. Claro. Vos sabés que justo se da que viene de Avellaneda. Porque dicen que soy cornudo. Pero no dicen que... Lisa, el doc no viene borracho. No. O sea, lo hizo consciente. ¿Sabés por qué Juan me tiró la de los besos con arena? Porque escuchaba mucho, dicen que no duele los besos con arena. Y él estaba loco con esa época. Pero era los besos en la arena. Bueno, pero él con arena. Tiene que escuchar mejor. Yo ya lo vi en la playa, sé que uno viene a comer arena. Yo no te quise decir que estabas equivocado. A ver, hay un mensaje. Hola, hola, buenas noches, Vox. ¿Cómo Uy, andan? Reconozco esa voz. Sí. Alta consigna tiraron, perrito, ¿eh? ¿Alta qué? Me encanta Juan que se hace el boludo, dice que no se acuerda. ¿Querés que diga algo, Juan? Sí, la sí. La noche de Rinraje. ¿Por qué mí? ¿No? La noche de Fiona. Ahí se acordó. Se acordó. Cayó. Picó. Y bueno, de mí no hablen, por favor, les pido, porque como en eso tiene razón Juan, no se acuerda, claro. Cuando estás borracho mucho no te acordás. Y si no se acuerda, y a Lisandro no, nunca lo vi borracho. Pero lo que dice Robert es verdad, se quedó dormido en la cocina. Bueno, haciéndole honor. Gracias, a su, gracias Lalo. A su primer amor. La cuchara, viste, así a Robert. Que nada. Gracias. Buen programa, métanle con todos. Acá estamos trabajando en casa y escuchándolos. Gracias. Abrazos de gol para todos. Gracias, Lalito. Gracias, Lalito, por demostrar que yo lo que digo con la boca lo mantengo con el cuerpo y con mis acciones. Mirá que mirá que se puso blanca, se puso pálida, dijo, acá me desmayo. Igual yo digo, a Robert le pegaban con el cucharón en la cabeza cuando estaba ahí. Hasta que se despertó. Yo creo que... No me acuerdo, está borracho. Porque dice que le comía las papas, boludo. No, olvídate. Perdón. Yo no lo sé. Igual también tengo una historia de Lalo, así que... No jugué mucho. Igual, ¿pero qué pasó eso con Fiona? ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Mr. Rex? A ver, la chica se llamaba a sí misma Osita. Uy, era más o menos como dos nosotros. Más o menos, sí. Era como dos nosotros. Olvídate. Y bueno, y tengo un amigo que bueno. Se llama Lalo. No sé. Tengo un amigo verano que se llama sombra, Lalo. La locutor. Que estaba con otra chica y me decía, dale, haceme la gamba. Yo le decía, no, tráeme más cerveza. Bueno, me traía más cerveza. Y yo charlaba con la chica, con Osita. Y no, dale, haceme la gamba. Y me traía más cerveza. Hasta que la empecé, se me empezó a acostumbrar la vista, la cara. Y la besé, ya fue. La trataba de abrazar, ¿viste? Pero bueno, la trataba. Es como se dice, no hay no mujer fea, sino un poco escabio. Pero bueno. Y ahora, le hice la gamba a un amigo, digo, a ver, me parece no, que es así. No, es que yo no sé si de tu postura le hiciste la gamba a un amigo o solamente lo hiciste por la cerveza. No, en realidad sí por la cerveza, porque o sea, pagó sí. Todo Lalo en ese momento. ¿Qué era? ¿Esa era Osita? No, era un poquito más, más fortudita. La chabona, mirá lo que es. Más fuertecita era Osita. Y después lo del Rinraje no pasó. Mira lo que es eso, la chabona. Tomá pa' vos, en el bailando. La chabona, tomá pa' vos en el bailando. Ahí está. Porque así habla. Está bien, y el chabón habla así, güey. Claro. Bueno, pero... Le salté a defender. Gracias, ¿eh? Lo del Rinraje era que no teníamos auto. Porque no sabe nada de vos, por eso. Sí, yo lo conozco. De mí no hay nada para hablar porque... Seguramente que hay cosas para hablar, pero tus amigos tienen miedo que vos les hagas algo. Como tirártelo encima y esas cosas. Mis amigos pueden mandar mensajes cuando quieran. Claro. Bueno, y lo del Rinraje era que no teníamos auto y él tenía... Teníamos que llegar a la casa y estábamos todos muy borrachos, entonces tocábamos el timbre de alguna casa. Perdón a la gente que en ese momento... tocábamos el timbre y salíamos corriendo. Y los chicos salían corriendo hasta que llegamos a la casa de Aldo. Todo fresco ya en ese momento, ¿no? Unos vivos bárbaros estos pibes. Bueno, hay era un mensaje, la única manera de caminar. Hay un mensaje, a ver. Hay un mensaje. ¿Qué ese dice? A ver, pásamelo a mí. Ahí lo leo de. Ahí lo leo lee Lisandro. Por el WhatsApp mío. Maxi, manda audio que sí, acá sí, los pibes te quieren audio. Escuchar. ¿A dónde, Elisa, puede mandar el audio? Al 11-64-00-70-47. ¿Y la aplicación, te la acordás? No. Es Radio Box FM 102.9. Radio Box. Radio Box. Este, ¿cómo es? Chicos, necesito sí o sí un cargador, porque, a ver, opa. Ahí está, dice, buenas noches, soy el arquero de Balcarce, por el año 2000 salía domingos y jueves al bosque. Estaba todo tranqui hasta que llegaban los Glover Trotters. Los Glover Trotters eran, quien les sí. habla, Adrián, Diego y Juan, dos amigos más míos, que íbamos en musculosas y peinados raros, dice acá. Tiene razón, Maxi. Y nos afanaban todas las minas de alrededor. Era verdad. Claro, en ese momento estaba, ahí lo deja bien. ¿Por qué estaba, no flaco, algo que no... estaba flaco con el pelo largo? Fuá, era Conan, como... era. En ese momento, y con la, y los mis amigos también, facheritos. Igual Maxi andaba bien también, se hace lo humilde, pero. Manda algo que lo dejes en ridículo a Alessandro, que claro, siempre trata de quedar como un macho alfa. Bueno, siendo pasadas las 9:30. ¿Te das cuenta? Ya llegó el primer participante. Justamente eso llegó. Venía. Perfecto. Hay gente que ya lo está votando antes que cante. Esperen un poco. Esperen chico. Un poco. La votación inicia, arranca. Esto quiero que me lo explique. ¿Cómo es que ya lo están votando antes que cante? Sí, ya te vamos a hacer entrar. Ahí vino un audio. A ver, para a ver. A ver. Buenas. Espero que se escuche bien. Lo que pasa, me anda un poco mal el celu. Por allá, por el año 2000, yo ya estaba grande. Mirá cómo se ataja. Empezamos a salir jueves y domingo con un amigo, así, ¿viste? Ya estábamos medio retirados, ya estábamos grandes. Y pues, entramos temprano, ¿viste? Empezamos a chamullar, bla, bla, bla. Y de golpe aparecían los Glover Trotters. Apa. Había un Lisandro de pelo largo, Adriancito Laquito, con pelo largo, Laquito. Todo peinado. Había un tal Juancito con los rulitos tipo chino marín, con vincha y musculosa. Sí, y Diego, bueno. ¿Te das cuenta? Entraban los, pusimos los Glover Trotters, pues entraban y empezaban, ¿viste? Hacía magia. Y por poco parecía un trencito en la fiesta, ¿viste? Iban los cuatro así y las minitas todas atrás. Es verdad. Increíble. Es verdad. Probarlo. Eran bueno, los mambrú de tres. Claro, más o menos. Es verdad. Un abrazo. Es más, todavía no igual sé. Igual los mambrú es como que, viste, eran re perdedores. No sé por qué no escúchame. No sé por qué no cantaba en esa época. Si hubiese cantado en esa época, hubiese hecho eso. Bueno, hay otro. A ver. Hola, Radio Box. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta sobre el contexto de tu mejor pedo en la vida o qué fue lo peor que hiciste estando en pedo. Va la pregunta exclusivamente, el pedido en realidad exclusivamente a mi padrino Roberto, de opa, que cuente la anécdota esa que compró una dama Juana en su adolescencia. No, ¿por qué? Porque vas no a romper digas, todo, Roberto. ¿Dónde pusiste la dama Juana? Sí, ¿dónde pusiste la dama Juana? Dejemos la radio y vayamos para allá. Quiero el envase. Bueno. Que no vaya a ser que se haya perdido el envase. No, muchas gracias por hacerme acordar de ese momento. ¿Hay otro audio? No, decía que aparte de Adrián, Juan y yo, estaba Diego, otro muchacho más amigo también. ¿A quién le importa? Contá, Robert, quiero saber lo de la bueno. Ya entendimos lo otro. Mirá, mandaron un mensaje, dijeron que ganábamos minita y él dice, sacalo, ¿qué le importa? ¿Qué no, pero él, yo, sí, él viste Diego, como él. No, bueno, vamos con los concursantes mañana. Entonces, olvidemos la historia. Contalo de la bueno, resulta que... Yo en esa época estaba trabajando, yo iba al colegio a la mañana, al mediodía me iba a trabajar con mi viejo y era un fin de semana, no me acuerdo si fue jueves o viernes, y íbamos a una fiesta que se hacía en la Sociedad de Fomento. Sí. Entonces yo al mediodía no paré para comer porque quería terminar el laburo, porque quería venir a casa a bañarme, y no habíamos algo. Pasé todo el día sin comer. Bueno, entonces yo anda al grano. No, que viene a acotación de eso. A la dama. Entonces, a la dama Juan. Cuando vamos, me voy a juntar con mis amigos. Uno estaba comiendo un sándwich. ¿Quieres comer? No. Agarro y le saco un pedacito de pan. Así, esto. Y dice, vamos a juntar plata, vamos a comprar algo para tomar. Bueno, agarramos, juntamos plata. Fuimos a comprar un par de cervezas y compramos un vino. Ajá. ¿Viste el vino? En esa época era el vino, calculale. ¿El concilio dulce? No, calculale. Mi abuela tomaba el concilio dulce. Habíamos comprado. Era rico. Yo cuando el Chole mandaba también, cuando no se daban cuenta, le mandaba un trago. Estaba el Uvita Sangría, el Uvita Fiesta. Ah, no, vos sos más joven, él más estaba, joven que nosotros. Calculale, estaba un peso cincuenta en ese momento. Bueno, sí. Compramos una majuana de 50 centavos. Horrible era. Pero yo dije, yo puse plata, yo quiero tomarla. Íbamos caminando hasta la sociedad de fomento, 10, 12 cuadras, y me la venía bajando hasta que llego a la puerta y digo, chico, me siento mal. No, dale, no jodas. Chico, me siento mal. Enfrente de la sociedad de fomento hay una plaza, hay un banco, en el cual hice un pequeño movimiento donde apoyé solamente mi brazo derecho sobre el banco y lancé todo en ahí. Y era todo violeta con el pedacito de pan en el medio. Está bien. Después de ese momento dije, chicos, vamos a entrar. Pídame una cerveza. Una asquerosidad. No, vos nunca te pasó. Yo no. Pensé que se había perdido la botella. No, se había sentado por error. Igual quédate tranquilo. La majuana. Es peor vomitar a alguien de la cintura para abajo y que sean tus botas las que terminás vomitando. Sí, es así. Así que no sé qué es peor. Aparte la carita de mi amigo. Jean blanco. No. Marmolado le quedó. De Nobuk, pero pará, ahí lo vieron solamente los amigos de Robert. A vos te vio todo el boliche y creo que eso era más vergonzoso. Igual, escúchame, gracias a mi sobrino por recordarme esa anécdota. Ya que está, vino Marquitos y vino la señora, ¿no le teníamos que hacer una entrevista? Sí, totalmente. A Marquito con Sí, ahora vamos a una tanda musical y venimos con la entrevista. Ah, buenísimo. A ver, bueno, si revisar la grilla sería buenísimo. No, quiero. Boludo. Él todo para criticarme. Sí, todo tiene un porqué. Claro. Porque está llegando el doctor. Claro. No, bueno, quiero mandar un saludo a la tía, a mi tío, a la abuela, a Matu, que están allá escuchándonos. Aquí estamos pasando el celular. Sí, porque mandan mensaje a otro celular, yo estoy en Instagram. Bueno, ¿querés que vayamos a una tanda musical para que después vengan los concursantes? ¿Te parece? Dale. Bueno. Le voy a mandar un saludo grande a un amigo que está trepando la montaña y desde más o menos 4.500 metros nos está mandando un saludo. Me voy a vivir a la montaña. ¿Sí? Le mandamos un beso grande a Santiago. Bueno, estos tres temas van dedicados a una señorita que vimos la semana pasada, Oriana. ¿Oriana? Oriana. ¿Cuál es Oriana? Una mesera que estuvo en Danbier. Ah, que nos pidió que le pasemos estos temas. ¿Estará escuchando? Me dijo que sí. Ahí le había mandado mensaje, así que vamos con estos tres temitas para ella. ¿Número? Es más rápido que no importa. Vamos con estos tres temas. Ella está pasando el número. Exactamente. Edu, yo para mí que tiene muchas gracias por estar. No, te quedas. Me quedo. Quédate porque el doctor. Me quedo porque quiero hablar con el doctor. El doctor te tiene que hablar a vos, obviamente. Dale, vamos al tema. No vamos a estos tres temas. Dale. Después seguimos con más noches informales. Solo un pedacito, tú me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema. No. Ahora puedo cada nena, solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve para ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas aenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós. Yo quiero repartir mi corazón. Ahora te digo goodbye. Muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor não tem problema. Não. Que agora vai sobrar. Cada nena, solo un pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar rancor? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. Oh, digo goodbye. Muy obligado pa' ti ya no hay. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón. Pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar, ¿ya qué? Un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Chao, chao. Falar muito bem português, mas quero aprender. Pretty boy baby, dirty boy baby, Maluma baby. No vas a ayudarme con falsas palabras. Nada que me digas calmará el dolor. Déjame definirlo bien tu mirada. Habías elegido y fui yo el perdedor. Un minuto sin tu amor me consume la cruel. Juro que tú volverás. Porque he perdido la razón sin ti. Porque me quema el corazón sin ti. Porque se ha roto mi alma, no, sin ti. Sin ti, sin ti. Porque he perdido la razón sin ti. Porque me quema el corazón sin ti. Porque se ha roto mi alma, no, sin ti. Pensarlo dos veces, porque te quiero ver. hasta Lutero. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, oh, de tus deseos, oh. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuidado, cuidado. ¿Cómo andan? Bueno, volvimos. Volvimos. Volvimos acá. Bueno, Lisa. Decime, contame. Anunciame. Decime, ¿qué otra? ¿Qué otra? ¿Cómo se llama? ¿Historia tenés, borracho? ¿Otra historia? De algún amigo tuya. Ah, de amigos, sí, tengo, por ejemplo, Adrián, uno de los jugadores de Balcarce, de los de siempre, jugábamos la final. ¿Jugamos? ¿Y se puso en pedo? Para, todo el año jugando al fútbol. Salimos campeones, jugamos la final contra el campeón, o sea, jugábamos, viste, como la Supercopa, viste la Supercopa de... Sí. Que juegan los dos campeones. Le dije, Adrián, por favor, te pido, no vayan a bailar. Yo era el capitán. Sí. Siempre fui capitán del equipo. Sí. No. Una vayan, cinta re grande. No vayan a bailar, por ¿no? favor, les pido. Que es mal. Porque mañana jugamos el partido más importante del año. Y tenemos que ganar. Jugábamos contra un equipo que tenía un equipazo. ¿Qué se ganaba en ese campeonato? Y trofeo. ¿Viste todas las copas que hay arriba del aparador de mi casa? Sí, son varias. Bueno, esas copas. Ah, ganaste, ¿sabes, entonces? Y, papá, yo sí... Humildad, talento y calidad. No, sí, no, sí, no, totalmente, ¿no? Yo juego a la bolita y te quiero ganar. Si competitividad, no, si no humildad, talento y calidad. Si no voy a competir, yo soy buen perdedor. Cuando me ganan bien. No lo sos. Cuando me ganan bien, soy buen perdedor. No lo sos. Yo te gané bien. No, no, vos no, a mí yo no gané, primero, yo le gané bien y primero, vos te enojaste por mí. Viejo, a mí no me ganaste. Yo gané. Le ganaste al viejo. Yo pero te explico, aprovecharte de una persona mayor. Yo voy a explicar una cosa. Aprovecharte de una persona mayor no me parece. En ningún momento dijimos no se puede aliar con nadie. No, no, no. Yo me alié con alguien y ganamos. No, no, no. Ya volvemos a repetir lo mismo. Uno, el pez por la boca muere. Vos dijiste cinco temas vos, cinco temas yo. ¿Y cuánto te pasé? En ningún momento hablaste. ¿Pasé en seis? En ningún momento. ¿Pasé ocho? Pasó 35. No, pasé 35. Pasó una lista. ¿En la radio cuántas sonaron? No, cinco. Igual el mayor problema del mal perdedor es justamente la negación. Opa. La negación. Él es el mejor, la pero de, no, vos acordate que yo soy el que cuento los votos, ¿viste? No. ¿Viste? Seguramente no es como te amenazas. Seguramente no es como te amenazas. Igual yo reconozco esa voz, pero esa voz la gente todavía no fue presentada. No, todavía no fue presentada. ¿Podés presentarme esa voz que estoy escuchando? Bueno, vamos a presentar. El señor es colocador profesional. De algo. De aire acondicionado. Me encanta porque Claudia se asusta por todo. Se asustan de lo que voy a decir. Colocador profesional de aire acondicionado. Wow. Ex stripper. Wow. Ha bajado 2,6 kilos. Wow. Sí, ya. Y voy por más. Y va por más. Che, qué dieta hiciste. Cantante. Cantante. Qué voz. Es una voz. Ya le puse aterciopelada. Sí. Arenosa. Estabas esperándola. Era Elisa, me encantó. Es una voz muy, muy, muy distinguida. Se distingue fácilmente. Arenosa. Suena futuro, re sexy así. Futuro, nombre artístico: Marcos Kant. A partir de ahora. Marcos Kant. Ya estoy bautizado. De cantos, ¿no? Me parece que lo dijo por eso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, gente. Bueno. Muchas gracias. Marquitos. Hoy está acompañado. Hoy está acompañado porque yo le pedí que venga con su señora. ¿Para que la tengo que presentar? Por supuesto. Claro. Preséntela. Ahora me gusta. Peluquera. Opa. Madre argentina. Oh. Genia. Ama de casa. Sí. Y algo muy difícil, ser la pareja de un cantante. Opa. Igual yo la veo siempre en todos lados. ¿Cómo? No, es muy difícil ser la pareja de un cantante. Mirá cómo sabe a quién aliarse. No, totalmente. Fuerte el aplauso para la señora Lorena. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Hola, Lore. Hola, ¿cómo guarda. Ay, sonó el timbre. Sonó el timbre. Ding dong. Chicos, si lo escuchan en la radio, eso es el timbre. Para que sepan, nada, ¿no? Y si suena ding dong, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser la campana de Quasimodo, boludo? Perdón, y yo teniéndote al lado, creo que sí, pero perdón, bueno, no sé. No sé, ¿qué cada va a ser la campana de Quasimodo? ¿Están anunciando algún vuelo? Bueno, pero no se había quemado Notre Dame. ¿Eh? ¿No se había quemado Notre Dame? Sí, el chiste está ahí. El chiste en eso. Bueno, es lo que hay, chicos, pero, lamentablemente pero es lo que hay. Está llegando el doctor, Hola. No. Bueno. A ver, empezar, vos querías hacerlo. Vino con un amigo, me parece, el doctor, A ver. Opa. Sí. Opa. Bueno. Vino con un amigo el doctor. Sí, no sé. Van a conocer otro... Amigo. Otro personaje, amigo mío. ¿Ah, sí? Sí. Es amigo del doctor. Todos amigos del doctor. Y vino con este tinto. Este es poeta. Ah, mirá. Papá. Sí. Poeta dramaturgo. Hacía falta un poco de cultura acá. Es verdad. Es que nosotros amamos la cultura. A nosotros nos encanta toda la cultura, sí. ¿Es porque le habla de Paraguay hoy? No sé por qué. ¿No sabe que no tenemos que hablar de Paraguay? Se pone loco el amigo, el de colita se pone loco el Paraguay. Tranquilo. Cuando quieras jugar un versus conmigo, ¿sí? No, sos competencia. Tenés razón, huevón, que se me había olvidado que no podemos hablar en Paraguay, entonces prefiero hablar en chileno. No sé, entonces, se le mezcla. Para mí sí, se le mezcla. No, le salí bien. El no, mezclado no es el tuyo. A vos te gusta mezclar toda la noche. No quería tener huevón porque Claudia pero acá no significa nada. Huevón no es mala palabra, huevón. No, viste que se ataja mucho el huevón, se prefiere no decirlo. Es como en México. Huevo grande. Dulce de cajeta no es mala palabra, chicos. Es el dulce de leche argentino. Exactamente. ¿Eh? Bueno, vos querías hacerle una entrevista. No, bueno, vamos por la entrevista. Prosigamos, por favor. ¿Qué es lo peor de Marcos? Saque en hoja. Pero tengo un pergamino para... No, bueno, decime las tres peores. Siempre quiere tener la razón. Ah, pa, eso nos pasa a todos igual. Y al final la terminas teniendo vos. Sí, por supuesto. Claro, termina lavando los platos él. Si te hace feliz, sí. Uy, lo trata como un loco. Qué increíble. ¿Viste lo que se entera? No, escúchame, la radio. Escúchame. Puede ser algo terapéutico la radio, ojo. Yo lo que digo es, por favor, te pido, no generes una discordia. ¿Verdad? Vos decís que no tengo razón. Porque el chabón tiene que cantar. Bueno. En minutos tiene que cantar. Capaz que sería mejor cantar y después de reportar. Es muy buena esa. Bueno, para. Ahora cambia de tema el chabón y dice, no voy a cantar ese, voy a cantar a otro. Rata inmunda. Animal rastrero. voy a cantar otra. Más atorrante que nunca. ¿Qué fue lo peor que le viste cantar a Marcos? Qué buen tipo que es este. Es un amigo. Opa. No recuerdo. Pero sí, igual le tiro, no me gusta esto, no me gusta, pero no recuerdo exactamente. Son crudas. Son crudas. No, mal. ¿Cuánta crueldad? ¿Siempre fuiste así de criticona con Marcos? Con la vida. Lo bueno es que no soy la excepción a la regla, ¿entendés? Exacto. No, ella es así con todo el mundo. Es divino. Vos criticás así, como... No, es que si no me gusta algo, te lo digo, no me quedo callada, ¿para qué? O sea, hipócrita, ¿no? Está bueno ser franco. El problema es cuando todo te cae mal, ¿no? No, Franco no vino esta noche. Franco, está trabajando. Saludos a los chicos de Gios. ¿Qué te hizo la humanidad, digamos? No, bueno, ¿qué es lo peor que te molesta de Marcos? ¿Qué hace en la casa? Los ensayos. ¿Los ensayos? Sí. A mi señora le molestan las medias en el... en el living. No sé por qué me saco las medias en el living. Las medias, las zapatillas. Estoy escuchando una vocecita. Llegó. El toallón mojado al costado de la cama o arriba de la cama. Es un clásico. Pero uno no se da cuenta. Igual yo creo que a tu mujer no le molestan las medias en la sala. Le molestas vos. No. Le molestan las medias en la sala. Es si tiene razón. Y llegó con nosotros el único, el inigualable, el doctor. Un aplauso, Carlos Concha Rey. Hola, Carlito, ¿cómo anda? Gracias, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien. ¿Quieres hacer una pregunta ya que llegó? Sí, le voy a hacer una pregunta a Lorenita. Escúchame, ¿cómo es a la hora del amor, Marquitos? ¿Es así un osito cariñoso? Fogoso. No, la pregunta la hago yo y él me hace. No, bueno, yo puse la palabra. No, es que viene con subtítulo, dijo. Claro, exactamente. Él hace, la ampliaremos. La verdad, no sé qué quiere este pibe, no sé. Me dice que haga la pregunta yo y me da. Bueno, Dani, pregunte. Ya arrancamos mal. Lo saludé bien. Bueno, no, ya arrancamos mal. Pregunte. Yo quería meter el chacarrillo. Me dijo la nena que no se está portando bien, ¿eh? No, pero no importa. Entonces, cuando llega a la nena, me tratas bien. Porque si no, ¿viste? Cuando voy yo, lo charlamos afuera. Háganle la pregunta. Bueno, a la hora del amor, Marquito, ¿cómo es? ¿Es un osito cariñoso? ¿Es un oso así rabioso, fogoso? Tipo koala. Depende en qué estado. Los koalas, viste, tienen un buen estómago. Pero cuando son chicos, comen heces de su mamá. No sé cuál es. No, no, no entiendo. No, porque sea, lo leí. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver? O sea, estamos hablando del efecto Martorio. Porque me parece que, digo, no era... Sí, es verdad. Pero, perdón. Es verdad. Pero no me fui a cómo eran cuando eran pequeños. Tipo koala, así que se hablabas así. Claro, ya entendí, viste, pero es que... No, bueno, pero yo peso... Es limitado para la respuesta. Ya sé que... Hoy yo lo tomé literal, chico. ¿Viste? Yo lo tomé literal. ¿Viste que complicado? Venía escuchando la radio y sé que Claudia lo retó a Lisandro porque dijo boludo. Pero es que medio tontito, me parece. Ah, este está claro. Te quiere levantar, Claudita. No, este para viejo, que... Escuchame una cosa. Igual después viejo, quiero hacer una... Escuchame una cosa, querido. Te meto un cachetero. ¿Cómo le vas a decir eso que la señora es casada? Doc, después le quiero hacer una pregunta. Bueno, entonces si no es casado, por ahí se puede hablar. Podemos llegar a entablar algún diálogo, ¿viste? Pero bueno, vamos yo no a quiero que... mi nombre. Porque no. A mí no me gustaría después hacerle una pregunta, Doc. A usted, después de ellos, quiero hacer una pregunta. Recuérdeme solamente los sabores... Y me va a hacer recordar una pregunta que le quiero hacer. Con el sabor arena, sí, no sé. Pero después el lago, después el lago. Bueno, pero tenía 18 años. Pero, no importa, serio. Después el lago. Yo solamente puedo interpretar esa cosa como una sola cosa. Te voy a hacer A ver, diga. A ver. Lo que pasa es que me condiciona que está Claudia. Bueno, pará. Voy a ver cómo... Sí. Pará. Déjame encuadrar. Vos que redondeé la idea y después se la vuelvo a preguntar. Sí, vuelvo con... Prosigamos con los chicos. Vuelvo con Lorenita. Bien. O sea que es un dulce. Sí. Digamos que es un romántico. Leche. Es un romántico. Es un Leo Mattioli. Sí. Es lo que... No, Leo Mattioli. Es lo que aparenta... Es lo que aparenta. Claro, no toma, no escabia, no fuma, no nada. Es re fumar buen tipo. Fumar, fuma, sí, fuma 3-4 cigarrillos como mucho, ¿no? Qué buen, pero re buen tipo. Yo fumo 20. No, vos fumas 20, si boludeces, llegas tarde a casa. También. Yo escucho todo. El cigarrillo mente la camisa de boludez. Yo escucho todo lo que dice Dani, Escucho todo lo que dice Dani. Ah, sí, bueno. Así que vos ponete las pilas, querido. Genial, qué guarda, la guarda. Le pegaría. Bueno, proseguimos con ello, por favor. Bueno. A ver, tu pregunta, Robert. Ya te preguntaron qué fue lo peor o las cosas que más... ¿Qué es lo que más te gusta de él? ¿Qué decís? Es lo único que me gusta de él que ojo no tiene que otra va, persona. Ojo lo que vas a decir, querido. ¿Qué es lo, qué no es lo que lo hace decir. Único? Al aire no se puede decir. ¡A la mierda! ¡No! Bueno, ¡no! ¡Eso viene un aplauso! ¡Ole! ¡Marco! ¡Marco! ¡Ole! No se fue. La gente puede pensar mal. Una genia. Quédate tranquilo, Marquito. Quédate tranquilo que yo también estoy acostumbrado a la ovación, ¿viste? Así que no te pesta mal la gente, quédate tranquilo. Juan pobre, Juan pobre nunca sintió una ovación, pero bueno, en parte. No sé, yo no sé lo que es ovación. Roberto, ¿vos te ovacionás una vez? Sí, pero a mí me han ovacionado, pero lo mío siempre es perfil bajo. Sí. Siempre hay que ser humilde en la vida. ¿Qué digo? Hay un tontito, ¿viste? Que está moviendo los cables. A mí yo me está escuchando mal. Suele hacerlo. En cualquier momento le meto un cachetazo y termina desparramado arriba de la mesa con el vídeo. Bueno, ¿seguimos? Prosigamos. ¿Qué tema vas a cantar, Marquito? Voy a ir con Penumbras de Sandro. Bueno, para que yo me retiro, que está mi amigo ahí, Ramón Antonio. Dale. ¿Cómo se llama completo? El Ramón Antonio de la Perca. Así se llama. Listo, está bien. Retírese y que venga Lisandro, por favor. Voy a charlar un ratito con Ramoncito. Vale. Y después te voy a decir leer un poema que escribió. No, genial, me parece genial. Marquito, cuando quieras. Mirala a los ojos, dedícaselo a ella. Pará, aguantá. Con ustedes, el señor Marcos Kant. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Pero no estamos diciendo lo que está haciendo. La gente no escucha, pero no ve. Juancito le dio vuelta a la tele, le pone el karaoke. la noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son, tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Ternuras que sin prisa apuran, caricias que brinda el amor, capricho muy despacio dicho entre la penumbra de un suave interior. Te quiero y ya nada importa. La vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así, que no te ame así, que no te ame así, que no te ame así. ¡Bravo! Ídolo, ídolo, la verdad. Aparte de grandote, perdón, se me fue. Yo le quiero aclarar a la gente que sigue a Juan, perdón, a Juan desde su cuenta de Instagram, que tiene un pequeño problema, que siempre se olvida el celular encendido, por eso tuve que agarrar y ponerlo yo, por eso me están viendo desde mi cuenta y desde la cuenta de Juan, porque él agarro, lo dejo y se va, se olvida que está andando, así que igual suele tener esos problemas. Bueno, en este momento le vamos a preguntar, ¿qué te pareció cómo cantó tu Peores Nada hoy? Tu medio naranja. Danos tu medio limón. La verdad. Sí, totalmente. No cantó mal, pero no me gusta ese tema. Ah, bueno. Ah, bueno. Eso es un tema. ¿Sabes qué? Salí afuera, allá estabas en taxi. Qué mala onda. Sí, no. Qué mala onda. Déjame joder. Le damos bienvenido a mi mundo. Claro. ¿Viste? Todas las esposas son iguales. La mía me dice, ¡ah! ¡Qué lindo! ¿Pero por qué no? Pero ese tema no me gusta. ¿Por qué no? Bueno, está bien. Me gustó más el otro. Gracias. A mí me hizo eso cuando está el viejo. Igual. Me gustaba más el otro. Igual yo ya tengo 44 años y uno después de tantos años ya entiende y sabe que es imposible conformar a una mujer. Es imposible, nunca la vas a dejar conforme. No solamente a ella, perdóname que me meta, viste, en la conversación porque estaba afuera, pero escuché que estás diciendo ese tema. Sí. Yo creo que, viste, no te metas en esos... En esos, en esos breches, porque tenés que llegar a casa hoy. Claro, cocinar, viste. Chaplaca. Escúchame, este pibe... Este pibe... Ahí te habla. Después, viste, te hace calentar el pico. Vos habla, te hace calentar. Y después, cuando llegás a casa, estás solito. Claro. Se te complica, ¿viste? Después que te metes una cucharita de cerveza, no. Me quiero acomodar acá, no, si te dice, te mato. La frase de él es, a mí no me gusta el quilombo, pero... Y ahí ya te mando. Mira, yo te voy a aplicar, ahí, si olvidate. Te echan, tenés un cuartito en casa. Anda pasándole la dirección, entonces. Oh, ¡Opa! ¿Qué tal? ¿Qué, nene, que yo te estoy diciendo? No. Hazme caso, que yo tengo experiencia en esto. No. ¿Por qué sos así con él? Mirá la cara de sufrimiento que tiene. Dale, poné cara de sufrimiento. Claro. ¿Cómo te yo creo que igualmente te voy a hacer una en ese sentido, en el sentido de las mujeres... Tiene muy buen gusto musical, ¿eh? Ojo, dale bola, porque no está raro. ¿No? Qué panqueque que es, doctor, ¿eh? ¿Viste? ¿Te diste cuenta? No, seguramente a los años le dio mucha sabiduría, pero cómo le sacó bolas, ¿eh? No, querido. Vos tenés que entender una cosa. Vos siempre tenés que mantener una imagen, ¿viste? Con las chicas. Siempre tenés que ser comprensivo, ¿viste? Una cosa así. Tiene que hacerle caso a la chica, no tienen buen gusto las chicas con el tema de la música, ¿viste? Lástima, ¿viste? A veces las que le gusta como canta Juan, ¿viste? Pues no entiendo. ¿Viste? ¿Lo escuchaste cantar? Sí, lo escuché. Bien. Ah, no, soy terrible. Terrible mal canta. ¿Qué pasó? Estamos en cualquier lado. Bueno, no importa. Son cosas que pasan. Bueno, Marquitos, decime. Tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde podemos contratar semejante Marcos voz. Andrés Cantero, el Facebook, Marcos Andrés Cant, el Instagram. ¿Por qué Cant? Porque no terminaba la, no me dio más caracteres. Quedó Marcos Andrés Cant y quedó Cant. Listo. Así que ahí como la Cant. Hago una aclaración, a partir de la semana que viene arranca Varela. Canta 2021. Si hubieras visto la grilla, sabrías que vamos a hablar de eso después, porque quiero que nos cuentes un poquito. Pero pará, Mujito, el señor está inscripto. Lo vamos a ir a ver. Lo quería mencionar. No, bueno, lo quería mencionar. Después, vamos a ir después. Hablando de menciones y de todo esto, antes de irnos a un tema musical, tenemos la consigna del día. ¿Qué fue lo peor que te pasó estando ebrio, borracho? Pará, tengo una mejor. Beodo. Tengo una mejor. No le voy a preguntar a él. Pero yo quiero que le pregunten a Lorena. ¿Qué es lo también que viste haciendo a tu marido? No, pará, porque. Borracho. No, porque. A ver, hay dos preguntas. Primero para él y después para ella. Porque ella es la más picante. Entonces la quiero dejar para el último. La dejamos para mí y nos vamos. Rápido. Breve. Sí. No soy de emborracharme. Pero una vez, una noche, jugando al truco con amigos. La mejor. Lo que tengo yo es mucha resistencia al alcohol. Entonces puedo tomar. Y no es bueno porque tomás. Y bueno, ¿qué tomás? No, de todo. Mucho bebida blanca, whisky. Ah, la entrada es linda. Y desconozco esa faceta. Nunca te vi tomando alcohol. No soy de tomar, pero bueno, cuando tomo. Desconozco esa faceta, pero la próxima traigo un whisky y tomo. Cuestión que se hizo como a las 6 de la mañana, veníamos de tomar muchísimo. Y iban cayendo así en la mesa. ¡Pum, pum! Y yo, bien. Pero cuando fui al baño. Fue muy desagradable el panorama. Y tenía. y había ido con mi amigo Miguelito. ¿Miguelito lo conoces? Sí, lo conocemos. Miguelito está Jesús y después viene él. Es Lozano, en todo sentido. Sí. Verónica Lozano. Se sube al auto, sin claro. Seguridad, respeta todo. Es lo perfecto, ¿entendés? Lo que no somos nosotros. Yo más o menos. Totalmente opuesto a nosotros. Y él fue a auxiliarme y se encontró con un panorama. Por todas las rutas había salido yo, por todas las rutas. Y la verdad que fue bastante vergonzoso. Fue un momento duro. Igual me hice difícil, cargo, ¿eh? Difícil. Momento difícil. Yo te voy a decir una dejé cosa. Todo en condiciones. Tenés respeto. Decí que fue Miguel. Porque si iba yo, sacaba fotos, todo. Terrible. Olvídate. Estabas en Facebook, todo. No, terrible. Bueno, olvídate. ¿Qué fue lo peor que viste? Exactamente. ¿Qué vi? No, y justamente eso. Eso solamente. Llegó a casa con olor a alcohol mal y se chocaba la. O sea, en casa tengo un pasillito que va a nuestra habitación. Y estaba el pasillito. Claro, estaba tomando medidas con los hombros. Tac, tac, tac. Estás en pedo, ¿no? Si yo no tomé. Consejo no tomaste. Encima, encima mintió. Obvio. Pero aparte, no solo eso, hizo mentir a mi hijo. No. Bueno, él era, ¿cuánto tenía? 6 años, ponele, 7. Yo, él quería salir conmigo. Entonces yo le digo, mirá, yo siempre, fin de semana, nos juntamos con amigos, siempre. Sí. Lo que salía, pasa acá, salida de acá. Macho, son salida de macho, no abrís la boca. No, lo sea, que se hace acá, queda acá. Abrís la boca, primero que te comés terrible voleo, y segundo que no salís más conmigo. Entonces el pibe, hasta el día de hoy, no te cuenta nada. Lo que nace en la milla, al muere en la milla. Claro, esta me sentía olor a todo, brotaba alcohol por mi piel. Sí, suele pasar. Y lo agarra el otro día a Lisandro y le empieza a decir, che, ¿qué pasó anoche? Marco, ¿qué tomó? Nada, coca. Toda la noche tomó un coca. Un genio. Toda la noche coca, decía. Un genio, ¿ves? Lo mirá que no, como, no dijo que... Cuando te pincha esta, ¿eh? Lo pinchaba y no, jamás abrió. Un aplauso. Eso es bancar a su papá. Eso es tener código. Perdón. No, no es mi hijo, yo soy el padrastro. Perdón. Primero, no es el hijo, es el hijastro. Perdón. Y segundo, está creando un monstruo. No. Perdón. ¡Criaste monstruo! Eso me emociona. Genio. Vos lo ves ahora y es un marquito. Quiero aclarar algo. ¿Cómo se llama el nene? Lisandro. Listo, nada más. Listo. Bueno, con esa aclaración, gracias a que te pusiste así contento por ese nombre, vamos con un tema musical. Antes de que venga el próximo concursante, mientras vamos acomodando todo esto, vamos con un temita musical. Me encanta. Vamos. 3, 2, 1, vamos con este tema. Vamos. Y seguimos con después. Estamos acá de vuelta. De vuelta. Como decimos siempre, volvemos de vuelta. Un corte y una quebrada y enseguida volvemos. Exactamente. Ya tenemos acá en la mesa, tenemos al segundo concursante. Lisa, ¿me lo puedes presentar? Te lo puedo presentar. A ver. ¿Sabés que este me complica porque no sé qué labura, viste? Pero no, nunca hablamos del laburo. Siempre de las canciones, ¿no? Es el señor Caída. No. No, no hay micrófono, a ver. Oh. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. ¿Me escuchás? El señor, sí, ahí te escucho bien. ¿Lo podemos apodar, Robert, lo podemos apodar Superman? ¿A qué se debe? ¿A cómo saliste volando de la escalera el otro día? No me hagas acordar que me duele la pierna. ¿Todavía le duele? Sí, fue él. Fue él. Pasa que el anteúltimo escalón es la verdadera trampa mortal. Conste en acta que yo te dije, el último escalón es peligroso. ¿Te avisé o no te avisé? Sí, me avisaron. Yo dije, el último es peligroso. Guarda, y lo guardó. Guarda, no, el tema es que duele. Y me di vuelta y me estaba dando un beso en el talón. No, es que nos hizo caso. Nosotros dijimos, guarda, y lo guardó. Se guardó el último escalón, vino de palometa. Dolió, voló los lentes, volé yo. Bueno. Otro participante que se anotó en el Varela 2021. Vamos. Cantante romántico, si los hay. Silo. Uno de los karaokeros más románticos que he conocido. Porque iba a los karaoke y cantaba todas canciones románticas. Es verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, a veces me sato con un cuarteto por ahí, pero para levantar. Te gusta mucho la conga. Sí, te he escuchado la cabaña. Mirá cómo. Uy. ¿Vos te das cuenta cómo yo. Cabaña. Perdón. Exacto. ¿Cómo te das cuenta cómo yo presto atención a cada uno de ustedes, no? Así que bueno, con ustedes el señor Cristian Villalba. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Vamos a hacerle algunas preguntitas cortitas a la novia también, porque ya que está. Ya que la traje. Vuestro nombre, ahí tenés el micrófono. ¿Vuestro nombre? Jessica. Más cerca del micrófono. Jessica. Ahí está. Muy asustada. A ver, que venga el doctor también para. Sí, para, por favor. Mientras viene el doctor, voy a empezar con la consigna del día. A ver, primero para él, bueno. Señor o señorito. Decime. ¿Qué fue lo peor que te pasó, lo peor que hiciste o recordás estando en un estado etílico excedido, borracho, en pedo, viodo, mamado, chupado, como lo quieras llamar? ¿Sabes que te lo puede decir cualquiera de mis amigos? No me olvido de nada en pedo. Jamás me olvidé de nada. Tengo muy buena memoria en pedo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo peor que hiciste? ¿Lo más bizarro que hiciste estando de...? No, le estaba contando justito a ella fuera de aire. me bajé en una hora 7 Freeze Evolution, los azules. Sí. En una hora, reloj, así. Uno atrás del otro. ¿Viste que lo tomás como agua? Sí, es riquísimo. Y es una puñalada al hígado. Sí. Y bueno, caí en una hora. Y para que nadie me vea cachivachear, porque no me gusta que me vean cachivachear, me fui a mi casa. Para. Esto, doctor, ¿me presenta a la señorita? ¿Puede ser? Sí, está la dama que está acá presente, es la novia de Cristian, se llama Jessica. Bienvenida, Jessica, ¿cómo te va? Bienvenida, muchas Jessica. Gracias. Ahora te vamos a hacer algunas preguntas, ¿viste? ¿Se pueden contestar? Sí. Todas se pueden contestar. Todas se pueden. ¿Es verdad eso? Te voy a hacer una ¿Lo viste? Pregunta. ¿Lo viste en pedo? No. ¿No? No sé. ¿No cachivachó, no? Un señorito. ¿Hasta ahora? Él me dice que. No, yo le dije que la presente. El resto no le dije. Así que no. Ya que te gusta el cuarteto, no me mientas. Basta ya de mentir, no me mientas. Deja ya de fingir. ¡Pará! ¿Para cuál es ese? No tengo nada más remoto idea yo. De vuelta, ¿eh? Pues, no me mientas. Basta ya de mentir, no me mientas. Deja ya de fingir. No me mientas, o harás que la gente se burle de mí. Sí, de Walter Olmos. Exactamente, así que no me mientas. Más de una vez te habrá bajado 7 jarras de Fernet después de haber estado tomando cerveza. Tirado en una esquina con botella cortada y él lo pedido rolito ahí en la estación de servicio. A mí no me mientas, a mí no, ¿eh? No, en público así, en la calle, entre, no. Entre borracho, no me mientas a mí. Bueno, vamos a hacer la pregunta acá. Perdóname, yo le hago una preguntita a ella nada más y me retiro, porque tiene que venir Sandro, porque sé que maneja todo este circo. Sí, claro. Lo del cocucho, ¿viste? Me dice, bueno, me tiene por lío. Sí, ya me tiene la bola. No, sí, hágale la pregunta. Escuchame una cosita, querida. Escuchame una cosita, querida. Ese burla, el pendejo este, me abrió una mano, lo voy a acomodar. Bueno, a la hora del amor... ¿Cómo es el señor Villalba? ¿Es un una pantera? ¿Un león fogoso o es un león tierno, cariñoso y dulce? ¿O es una mezcla de dos? No sé. Fíjate que cómo lo definís vos, ¿viste? Definímelo bien. Depende del día. A ver, un día bueno, ¿cómo sería un día bueno? O sea que tiene una personalidad tipo Peter Parker. O sea, cuando es el hombre de araña o Peter Parker, una cosa así. Cuando me saco las lentes. Depende. Ah, apa. ¿Y el gatito qué hace? ¿Y el león qué hace? Y por el gatito maulla. Ponele, el gatito es más cariñoso. Claro, es más cariñoso. Juega con la bolita de... Claro, ¿no? Más dulce. ¿Cómo se... no, bolita de estambre. Si no vas a saber qué decir, no dejes bolita, claro, solo. O sea, decís, juega con otra. Miren, si ustedes son no mal pensados. Y también que la dejás picando. La dejás picando. Son no mal pensados. Yo no tengo nada que ver. Yo dije bolita y ustedes interpretaron el resto. Yo no puedo creer las boludeces que dijiste que pude. Y el otro llegó con la banana. Ay, yo no la puedo creer. Para no pensar mal. Llegó y la señaló a Claudia y le dijo: ¿qué estuviste haciendo? Con la banana así. No, pero no sé. Claudia, yo me fui rápido porque digo, Claudia, la voy a cobrar yo también. Claudia, ¿entendés? escúchame una cosita, Claudia. Yo te banco, quédate tranquila. Y ahora que me dijiste que yo soltero, te banco más, ojo. Ojo, la banco más porque dijo que era soltera. Así que, bueno, veremos. ¿Y acá qué están discutiendo? ¿Qué les pasa? Estamos en algo. Bueno, y no, cuando es un gato feroz, ¿cómo es? Oh. Rasguña, muerde, ¿no? Mostrale la espalda. Ah. ¿Pero qué quiere que te cuente la piba? Uy, yo la pregunta esa. Quizás se le van un poco los modales, nada más. ¡Ah! ¡Viejo y peludo, eh! ¡Humille! Mirá, se puso re con la vida. Mal. Bueno, ahora contanos. Está bien. Contanos. Bueno, ahora sí, decí la verdad. Bueno, me voy. ¿Qué es lo peor? Me voy. ¿Qué es lo peor? Acercate al micrófono y decinos qué es lo peor de él. ¿Tengo que decirlo delante de él? Porque me sí, totalmente. ¿Te querés ir un ratito afuera? Sí, ¿se puede ir afuera? Sí. Tiene un humor bastante cambiante. ¡Apa! Un poco intolerable. Ah. No, te doy un ejemplo. Vino renegando con el auto ahora y ya. Yo subí al auto recién re contenta, pero contenta, porque le conté algo que hice. Y... ¡ay, este auto! Vine renegando con el auto que me viene a maltraer. No sé qué cambiarle ya para que funcione. Una semana, mira. El trifásico, no es bipolar. Este auto no anda. Claro. Bueno. ¿Lo mejor? También, su amor, es muy dulce, es muy atento. ¿Pero qué quedamos? Claro. Una cosa a la otra. Pero es un bipolar. Bueno, pero si vos, a vos pero te gusta que sea así de bipolar, vos sos trifásica, entonces. Pará porque la gata Flora, ¿eh? Claro. Recién te gustaba esto que cambie y te saque todo y ahora... ¿Sabés por qué? Odio que cambie de humor, pero lo amo tanto. Claro, me hago cargo. Aguantá porque nos sentimos todos identificados con Cristian, ¿eh? En este momento. Cristian. Lo acabaste de decir vos. Cristian presidente. Para. ¿A dónde le pongo el mojito? Que nos sentimos identificados. No, recién dijiste algo. ¿Con Cristian? No, bueno, no importa. Deja, chiste no lo puedo hacer. Ya fue. Yo no llegué a escuchar qué dijo. Bueno, pero la mayoría del tiempo es dulce, es atento, bueno. Es comprensivo y un montón de cosas. Pero querés, cuando tiene. ¿Vos qué quieres? La chancha y los 20 también. No, sí, bueno. Me subo al auto y. Yo a él en ningún momento humor. Soy. Cambiante. Para. Perdóname. Sos cambiante. Si de un momento me decís, no, lo cambiante no me gusta, pero es lo más lindo que tiene, sos cambiante. No, yo lo tolero en todas sus etapas, No, bueno, eso se trata de tener pareja. Perdóname, esos latigazos que tiene en la espalda no dicen lo mismo. Ah, no, es que. Bueno, tenemos un gato. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor de ella? Ella es el 99% del día dulce. Es pura dulzura. Y a vos te tocó el 1%. Ay, más, sí. Me preocupa el 1%. Si tuviera diabetes ya me hubiese matado, imagínate. ¡Ah! ¿Cuánto hace que están en pareja? 3 meses para 4. ¡Con razón! ¡Tómate la afuera! No, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Todo fue mi señora también era dulce, negro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sus besos saben arena. Es buenísima la frase, loco. Es re poética. Es un No, bueno, no importa. Ahora todo fue mi pasión. Tal. Bueno, ¿qué nos vas a cantar, man? Ah, hoy ya vamos a la... Porque ella quiere hacer... Quiero hacer un vivo para Facebook. Sí. Hoy voy a hacer un pequeño homenaje hoy. ¿Un pequeño homenaje? Tuve un... No, no, a mí no, por favor. No, no, por no, favor. Para vos no, olvídate. Ah, vale. Qué bajón. No, Cris, no me lo hagas acá porque después, viste, no. No, no, sí. Tampoco a vos. ¿Tampoco a mí? A Robert. ¿Qué? ¿A Robert le vas a hacer un homenaje? No, tuve un... Mándala un poquito, no, Nero. Mándala, pobrecita. Es tan dulce y la está mandando. Machirulo. Tuve la suerte también de que medio fotógrafa, viste, tiene buenos planos y eso. Así que... Bueno, ¿qué tema? ¿Qué tema vas a hacer? Bueno, arrancamos en vivo para Facebook. Para toda la gente bella. ¿Eh? Ay, sí. Bueno. No, sí, pero me tenés que etiquetar nada más. Bueno, pero decinos el tema, por favor. Sí, voy a hacer el Yo te extrañaré del Tercer Cielo para dedicárselo a mi compañero Víctor Vargas, que hoy tuvo la desgracia de enterrar al hijo. Uy, y nos tocó muy de cerca. ¿Ya estás? Bueno, este tema para toda la familia Vargas, para vos, Víctor. Mañana de todos los compañeros de Real Express te va a llegar un presente. Pero este es mi pequeño presente ahora. Mucha fuerza para vos y para toda la familia Vargas. Y lo siento muchísimo. No me quiero olvidar de nadie. También se cumple una semana del fallecimiento de la madre de Damaris Negrete, que fue mi primera profesora de canto. Así que para ella también va. Muchas gracias. Muy bien. A todos. Vamos, te escuchamos. Te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invade mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad. Descansa, no llores por mí. Es tan bello aquí, en calma iré. Que seas feliz, que te vaya bien, te toque partir. Espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad. No llores por mí, en calma iré. Que seas feliz, que te vaya bien, te toque partir. Espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fuerte el aplauso. Bueno, ese fue mi pequeño homenaje para Bautista Vargas y para mi compañero Víctor Vargas y la familia Vargas. Le mandamos un abrazo. Un abrazo enorme. Gigante. Mucha enorme. Fuerza. Mucha fuerza para la familia. Bueno, qué tema. Conmovedor. Conmovedor, a todos los que... Es difícil cantarlo sin que se... Yo no lo... Tocar no, una fibra sensible y equivocarte, yo, ¿viste? Por ejemplo, no, yo no lo podría cantar. O sea, es que hay canciones que no puedo cantar. Una es esa, otra es Un Buen Tipo Mi Viejo. Temón. Ahora puedo cantar la de... Mi novia se me está poniendo vieja, la puedo cantar. Es hermoso ese tema, antes, es hermoso. Antes no la podía cantar. Pero bueno. Te voy a ser sincero, esta es como que me llegó un poquito este tema. Además, en este mes es un mes complicado para mí. Pasa que tuvimos un año complicado y no conozco a nadie que no haya perdido a alguien. Bueno, lamentablemente en este mes se cumple el aniversario de mi vieja y bueno, justamente es como que este tema es como que me chocó un poquito. Me chocó en el buen sentido. Te tocó. Me tocó. Esa es el. Pero bueno, nada, sigamos con el programa. Bueno, decinos tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Cristian Aguirre Villalba y no uso nada más que eso. Así que. Perfecto. Todavía no me dedico a los shows en vivo, pero supongo que si me va bien en el año, para fin de año, ya pueda meter. Gracias a la radio he tenido. No quiero pasar por mi semifinal sin dar agradecimientos, ¿no? Por supuesto. A toda la gente que siempre me votó. Hice mucho lobby siempre en redes sociales. Me han ofrecido para cantar en bares, ya propuestas laborales. Y bueno, por X razones que todavía no estoy equipado, todavía no me siento con la confianza necesaria como para hacer shows en vivo. Y bueno, lo he dejado pasar por este año. Por el año pasado. Bueno, este año ya espero. Esperemos que pronto puedas hacerlo. Y bueno, el 10% de eso es gracias a que estuvimos en la radio. Acordate de nosotros. Bueno, todo sí, gracias claro. A Vox y en todo junto. Perdón, bueno, perdón, pero él no sabe que todos los participantes son representados por mí. Exactamente. Por el doctor. El 10% se lo tiene que dejar al doctor Carlos Concharrey. Perfecto. Así que, tengo una consultita. Decime. ¿Ya pueden empezar a votar? Yo quiero empezar, empezar a votar. ¿Ya pueden empezar? ¿Qué número pueden empezar a votar? Para eso, Lisa, ¿podés venir un segundito, por favor? Sí, doctor. Pueden empezar a votar al 11-44-06-5912. Tienen hasta... Son las 10:41. Tienen hasta las 11:45 para votar. Hasta Perfecto. Las 11:45 para votar a ver quién es el semifinalista, el que pasa a la final. ¿Será Cristian? ¿Será Marcos Kant? ¿Será varón? Yeah. ¿Será mujer? A favor de Marcos quiero decir que ya tiene un voto más que de mi mamá, porque él sabe que lo ama, porque canta tema de Camilo VI. Así que ya tengo un voto menos ahí. O sea, tu mamá vota a tu compañero. Mi mamá va a votar a Marcos. ¿Sabes lo bueno de esto? Pará, Jess, ¿querés saludar a alguien? ¿No? Ay, tiene vergüencita. Bueno, vamos a saludar a mi suegra, a Cristina, a mi suegro Hugo, a mi cuñado, a Mili, Eli. Hay un audio. A ver, ahí. Hay un audio. Hay un audio. Ellos sí están siempre prendidos. A ver, ¿quién habla ahí? Hola, buenas noches para todos y todas ahí en la radio. ¿Cómo están? Bueno, pasaba para saludarlos, mandarle un abrazo gigante ahí a Marquitos, un amigazo, a Lore también. Qué noche esa, Marquitos, qué noche. Opa. Nada, un abrazo y éxito para todos. Gracias, Miguelito. Gracias, qué grande, Miguel. Miguelito. Qué grande, Miguel. Otro concursante del Varela Canta 2021. Otro concursante del Varela 2021. Vamos a hablar un poquito de ese tema. Ahora vamos a hablar. Bueno, Marcos, voto Marcos, voto Cristian. No se puede repetir el voto. Si votan una vez, ya está. Repetime el número. 11-44-06-5912. Por favor, no vuelvan a votar dos veces porque se anula el voto. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Cristian. Otro mensaje. Muchas gracias. A ver el mensaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo, soy de Quilmes Oeste. Quisiera saber si hay algunas fotos del stripper en algún lado para ver sus portabilidades. Bueno. Genial, lo vamos a postear Yo no fui, Vamos a subir las fotos a justamente la página de Noches Informales. Pero Marco y Cristian en Zunga, los dos. Escúchame, que aclare si es por Marcos o por Cristian. Claro. O por Lisandro. No, para mí. Me parece que era por Lisandro. A mí no me metan en lío. Están hablando de los atributos. Jess, ¿vos le dejás que se saque una foto en Zunga para que la subamos a las redes sociales? Ay, no, ¿qué me hizo la gente? El que va a pasar vergüenza es él, no yo. ¡Apa! Tírame los temas. Tírame los temas. Déjalo así. Humille, no sé. Oh, Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Me gusta la curva de tu nariz. Ser tu aprendiz, como no haberte visto mientras bailas. La música es aire cuando te vas. Vos para mí, yo para vos. Volvimos de vuelta. Ahí me avisan que nos están escuchando de distintas partes del mundo, ¿sí? Francia, Alemania, Estados Unidos. Wow, le mandamos un beso a todos, ¿sí? Un saludo gigante para todos. De La Plata, de acá supuestamente, La Plata de Morón. Vamos, somos internacionales. Más o menos, más o menos. Nos escuchan desde otros países radio, como es nos escuchan desde otros países como en Jujuy y otros lugares. Tenemos pues, un mensaje. A ver, tenemos un mensaje. Hola, chicos, buenas noches. Antes que nada, saludo a ustedes. Y después, mucha suerte a los chicos que están ahí en la semi. Y mucha suerte a los chicos que se anotaron en el Parela Canta 2021. ¿Esa es Vicky? Esa es Vicky, sí. Esa es Vicky. Esa voz es irreconocible. Va a ser, como ella fue, es la campeona vigente del último Varela Canta, va a ser jurado en el Varela Canta 2020. Un aplauso para Vicky. Un aplauso para Vicky. ¡Bravo! 2021, perdón, tienes razón. 2021. Me quedé en el tiempo. Pero vamos a presentar, tenemos otro más. A ver. ¡Hola, Ibe! ¡Tata! ¡Suerte! ¡Vete! ¡Te amo! ¡Amo! ¡Aguante River! ¡Aguante River! No sé qué. ¡Qué grande! No sé quién es, pero me encantó. ¡Qué grande! Escúchame. Antes que nada, presentemos de nuevo al operador que hoy está. ¿Sí? Muchas gracias, Claudia, por operarnos hoy. Volvió una persona que fue a jugar a la pelota. ¿Sí? No sé por qué tenés que mandarlo al frente, porque mirá si él dijo que fue a jugar a la pelota y no fue a jugar a la pelota, fue a otra cosa. ¿Y qué le interesa? ¿Por qué lo manda al frente? Siempre no se da cuenta de eso, ¿viste? Bueno, vamos, dale. Bueno, presentámelo. operador de sonido. Sí. Delantero por afuera, intrépido, que le gusta fajarse con los defensores. ¡Esa! ¡A jugar! Al estilo Guillermo Barros Esqueloto. Todo un ídolo, ¿eh? El señor Damián. Fuerte la palabra. ¡El Pulpo! ¡El Pulpo! ¡Bravo, Pulpo! Nos dejó tirado, pero vuelve. No importa. No. Yo tengo una frase que dice, la pelota no se mancha. Yo tengo una frase que nos dejó tirado. La pelota no se mancha. Digo, no, está bien. Yo te banco, Dami. Te banco. Yo también, pero digo, nos dejaste aunque tirado. Aunque me tiraste. Yo te banco. Aunque tiraste al bombo al doctor el jueves pasado, te banco. Opa. Vino reclamo. Viene el reclamo. Qué increíble esto, ¿no? Lisa, ¿empezás con un nuevo concurso? Empezamos con un nuevo concurso. A ver, ¿me contás un poquito cómo es todo eso? A ver. Va a ser en D'Artagnan, en Varela, en Florencio Varela. Es un resto bar muy para mí es el más importante de Varela, es el más lindo. No porque trabaje yo, sino siempre lo digo. No, claro. Y no sé, es un sorete. Para mí es el más lindo. Si ven las instalaciones, es el lugar. Para mí es el más lindo de Varela. Bueno, sí, contando. Vamos a hacer un concurso los 10 jueves de 22:30 en adelante, donde bueno, los participantes van a preparar una canción y van a recibir una devolución de jurados. Profes de canto y bueno, va a participar Vicky como última campeona reinante, así que va a participar del jurado y bueno, nada, es de tabla de posiciones, o sea que no hay eliminación acá. La premisa mía en los concursos, porque yo he participado en concursos, lo injusto que me parecía a mí que un cantante, porque tuvo una mala noche, o porque eligió mal un tema, o porque por ahí no fue su mejor noche, quedé fuera de un concurso, no me parecía. Entonces, ¿qué hice? El mecanismo de mi concurso es que nadie queda fuera. Arranca el concurso y lo termina. Los cuatro mejores puntajes es por tabla de posiciones. Todas las galas se llevan un puntaje. Los cuatro mejores puntajes del concurso clasifican a la final. Y ahí se evalúa con los jurados y también influye mucho la convocatoria de público. En la final. En la final. Te hago una pregunta. ¿Se pueden seguir anotando o...? Se pueden seguir anotando hasta el jueves que viene. El jueves que viene, que es la gala de presentación, se cierra la inscripción. ¿Por dónde encuentran...? Por Lisandro Tosi en el Facebook, por @ Lisandro Show y si no, por mi teléfono 1144-065912. Perfecto, perfecto. Es buenísimo. ¿Cuántos concursantes más o menos ya tenés? Y hay como 17 ya. En 3 días, 17 participantes. O sea, hasta el jueves tienen tiempo. Hasta el jueves, pueden ser un montón. O sea, más o menos vas a manejar 1,000,000 de personas. Y mirá, si los cálculos no me fallan, por ahí tenga que... ¿No te qué? Es que lo dice en húngaro también. Fafa. En húngaro también lo estamos diciendo. Porque si los cálculos no me fallan y nos vamos por encima de los participantes que yo tenía calculado, por ahí lo desglosamos y hacemos miércoles y jueves. Por ahí una zona de sería miércoles buenísimo. Y una zona de jueves. Edu, ¿te anotarías? Obvio, yo estoy con ustedes. Yo te veo muy bien, te veo buenos cantos. Gracias, sos muy lindo. Cuando quieras. Te vi salir, mirá que yo te pongo manteca y fuiste. Escúchame. Me salió muy el doc. Sí. Podés desmantecar todo. Apa. Viene no regalado. ¡Éntrale! Bueno, ¿con qué venimos, Robert? Vamos con un ranking. A ver, yo traje 5 temitas. 5 temas. ¿Sí? Que son de comerciales. Sí. Quiero ver si ustedes adivinan de qué comerciales son. No, pero qué pedazo de celular que tenés. Gracias. Ah, pero claro, apa. Yo pensé que está regalado y encima ya le está mirando el celular. Increíble. No, olvídate. Bueno, no importa. A ver. Tengo un Moto G7 Power, ¿te va por ese? Bueno. Pulpito, ¿estás preparado? No, buenísimo. Me no encanta. No quiere saber más nada. Llegó recién y no quiere saber más nada. No. Olvídate. Que está cansado. Tiene que jugar a la pelota. Está con los gemelos cansados. A punto de acalambrarse. Bueno, pero. No y tiene que escucharlo a Juan. Igual. Y tiene que escucharlo a Juan. Ese es el punto. Bien ahí. El asunto es que no es compatible con vos. No, obvio. Vos sos de River. O sea. ¿Vos sos de Boca? Qué lindo partido del domingo. Uy, mirá cómo te pongo el micrófono. Bien hecho. Muy bien. Agarra el otro. No se te escucha, la paso tiene que hacer. Me cortó el micrófono. Me da cuenta. Cortáselo de nuevo. Por Gil. Listo. ¿No se me escucha? Sí. Bueno, igual yo le digo. Viene a ganarle 7-1 a Vélez. Favorito para ganarle a River el domingo. Después de las 6 de la tarde. Lisa. Dejá de chuparle las medias. Responde, Lisa. Pero bueno, no, porque hoy Boca juega de callado. Porque habló mucho. ¿Me das una latita para tirarle? Hoy Boca juega de callado porque habló mucho. Perdóname, ¿de qué y perdió un montón. Escúchame, ¿de qué cuadro sos? ¿Yo de qué cuadro soy? Sí. Vos sos de Boca. Porque yo me acuerdo que vos sos de Boca. Bueno, yo soy el que te ganó la Libertadores en el 2018. Comentame de qué cuadro sos. ¿De qué cuadro sos? El que te ganó la Libertadores. ¿Y cuál es? No sé, me ganaron varios. ¿Cuál es? No. La Libertadores de 2018 no, te la ganó uno solo. Me ganaron varios. Uno dale. Solo te la ganó el Domínguez. ¿Qué sos hincha de Domínguez? En la final del 2018. Por eso. Santiago Bernabéu. Es lo único que tienen. Decime. Santiago Bernabéu. No, pará. Yo te voy a decir algo. A mí me ganó. ¿Vos sos hincha de Boca también? Me ganó Domínguez. No, de Río. Ah, bueno. Tengo un apoyo acá. Escúchame, a mí me ganó Domínguez. No, a vos te ganó River. No. Quiere que lo apoyen. ¿Vos sos uno de los tantos que dice que River robó? A ver, no, River no robó. El que robó fue el presidente de la Conmebol. No. A ver. ¿Qué te cobraron mal a vos? A ver, esto es muy simple, amigo. Se armó la batabola. Amigo, esto es muy simple. Si yo te invito a mi casa. No. Si yo te invito a mi casa. Si sos hincha de Boca, a tu casa no voy. Escúchame, si yo te invito a mi casa. No voy. Olvídate. Bueno, yo te. Olvídate. No. Para, cortemos este para, tema. Para. Esto es simple. Si yo te invito a mi casa. No voy. Y mi hermano te muele a piedrazo. Sí. Yo pierdo los puntos. No. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Es así. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que me das pimienta. No, no, no, no, no, no. ¿Sabes cuál? No, sí, nosotros nos fuimos a la B. Y firmo en cualquier lado por más para ganarte todo lo que también, te gané. También tenemos copa más internacional que ustedes. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? No. ¿Sabes cuál es la diferencia? El gas pimienta, ustedes lo tiraron adentro de la cancha. Los piedrazos se lo comieron afuera. Escúchame, yo te voy a decir cuál es la diferencia. Esto es la diferencia que te puedo decir. ¿Sabes cuál es la diferencia? Sí, no, obvio que River es más grande que ustedes. No. ¿Que Boca puede ganarle a ustedes una Libertadores de acá a 30 años. No, no, por ahí a un año. Es que no va a haber otra Libertadores como la de Madrid. ¿Sabés cuál es la diferencia? No va a haber. Que ustedes se fueron a la B, sí, y a mí mis bisnietos, sí, me van a preguntar, ¿es cierto que River estaba en la, sí, B? Y yo, sí, me voy a cagar de risa. Pero obvio, sí, obvio. Bueno, y te van a preguntar, bueno, ¿es cierto, no, que Gallardo le ganó la Libertadores de 2018? No, no, no, no, no. ¿Y la Supercopa 2018? Iba a decir, sí, es verdad. Mira, vino a ver, para, no, cambiemos de tema, chicos. No. Cambiemos de, bueno, tema. Esto, entonces, radio, no, no, no, esto es radio. Cambiemos de tema. No es para. Prosiguemos, bloquear, prosiguemos. Aguante, Chupanqui, loco. Escúchame la diferencia. No. Justo me cortó la. A ver. Me cortó, no. Vale, no es para pelear ni es para que grite. ¿Crees que te diga cuál es la diferencia? Es que ustedes estuvieron en la B, no tienen. ¿Que vos te fuiste a la B? No, sí. Dos copas, sí, dos copas, no, esa es la diferencia. No, parece ganaron, internet. Después guay, ganaron, nosotros, boludo, no ganaron nada. Y esa mancha no se borra nunca más. Pero ¿sabés qué pasa? La de la B. Listo, ¿sabés qué pasa? Lo dijiste vos. No, no lo provocó Boca eso. Y la peor mancha de tu historia lo provocó River, loco. ¿Cuál es la peor, cuál es la peor la, mancha? La final perdida. ¿Vos festejás? Esa es la peor mancha de la historia. ¿Vos festejás que Belgrano me mandó a la B? Yo festejo que le gané la Libertadores de 2018 y la Supercopa de 2018. Sí, festejando. Podemos proseguir con el programa. Porque esto sigamos. Cortemos un poco. Podemos seguir. Bueno, cortémosla. Vamos con el ranking. Pulpito, tenés el tema porque si no estás... Ranking con... ¿Comerciales? ¿Qué pusiste acá? Sí, ranking de comerciales. Ah, bueno, eso. Ranking de comerciales, ¿qué dije? Todos los veranos la misma historia. Las personas se alejan del ruido de la ciudad, ¿qué es esto? Pero no logran escaparse. A ver, esta. Del tema del verano. A ver, levanta. A ver. Ah, sí, ya a sé, güey. A ver. Es el tema del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados. Te habla del sol. Ya vos ya sabés, pero él quedó pensando, a ver. Que se te pega y nunca despega. Sí, me acuerdo el tema. ¿Te acordás de qué comercial era? ¿Te acordás del tema? Yo me acuerdo. Sí, me acuerdo del tema, pero no me acuerdo de qué fecha era. No, no, la fecha no. Yo quiero que te acuerdes de qué compañía era. Claro, claro, no. CTI. Muy bien. Era CTI, porque todavía no era claro. Era CTI. Sí, muy bien. Que te clavo una sombrilla. Cantámelo un poquito. Yo no sé que la tenía. Pero para que no me acuerdo. Punchi, punchi, punchi, punchi. Que se te pega. Que se te pega y nunca te despega. Cántalo, cántalo. Te habla del sol, de la arena y de las olas. Y tiene un ritmo. Que se te pega. Que se te pega. Que se te pega y nunca se despega. Lisa, cantámelo un poquito. No, te, no, no se lo acuerda, no se lo acuerda. A ver, ¿cómo sigue? ¿Cuál? A ver. El tema del verano es más peligroso que el sol. Protégete con tu CTI con MP3. Muy bien. A ver este, a ver este, a ver este. ¿Sabes que no me acuerdo? Para contarte un canto, quiero que. Deja de mirar la grilla, guacho. ¿Cuánto? Mirás la grilla solamente. Eso es chamus. Quería saber qué tema era. Viste, eso es trampa. Eso está. La próxima. No. Me haces bien. Me haces bien. Me haces bien. Bueno, ¿de qué era, Lisa? No me acuerdo si era de cerveza aquí. No. No. En la grilla dice que es sopa de letras. Dice sopa de letras. Ah, puede ser de las sopas Nord. Muy bien, muy bien. A ver. Acá el señor está pidiendo un minuto, a ver. La vida se ve distinta. Hola, Juan era el parlante de la clase. La profesora le tenía fobia. Muy enojada le ordenó, quiere salir. Y él contestó, no gracias, tengo novia. Qué fresco, rapidito, inteligente. Qué bueno vivir como esta gente. A ver, Juancito, harta de rutinas, ya estás en el tema, ¿eh? Le dijo, sí, sí, necesito una sorpresa. No me acuerdo, no me acuerdo, te juro que no me acuerdo. El domingo ella quería una escapada a Fortaleza. Qué copada, qué ocurrente. Qué bueno vivir como esta gente. Suena, suena. Suena. Bien. Pero canta igual que Juan, 95. Canta igual que Juan, nada más que menos orgánico. Bueno, a ver. Aunque sea, yo todavía tengo cantos. Olvídate. Opa, opa. Opa. Yo no opino. A ver, vamos con la próxima. Levántatelo. Lisa, ¿tenés alguna? Todavía no. No, no era de celulares. No me acuerdo, boludo. Quilmes. Cerveza. Muy cerveza. Bien. Cerveza. Muy bien, muy bien. Yo, no hago trampa, no leo. Es verdad. No, estoy con el Instagram, pero normal. Que siempre se lo olvida no, encendido. No estoy diciendo que vos estés haciendo trampa. No, yo siempre hago trampa. Yo ya sé, pero no. Yo estoy diciendo que yo no estoy leyendo la Biblia. Sí, enojado, te das cuenta. Y también. Y el último lo van a sacar enseguida. A ver. ¿Viste? Quilmes. Ahí estamos. Llama que es tiempo de descuento. Hola, FM Jujuy. Ah, en la radio está. ¿Qué era? Pará, porque en ese momento no sé si era personal. No. ¿No lo conoces? Escucha. Telecom. Telecom. Telecom. Que me pincha el carro con un vestido de Sí, había de estas. Sí, eran había 50. Pero la única tenía música. Claro, esto es de La Llama que Llama. Esto es de La Llama. Justamente, de La Llama que Llama de Telecom. Tuvo una seguilla, creo que 8 con el elefante que le enfantea. ¿Qué sigue? Te hago una pregunta, Juancito, ¿te gustó el ranking? Me gustó el ranking, me gustó. ¿Y te gustó haber peleado con el Doc la semana pasada? Me gustó ganarle. ¿Te gustó ganarle? Bueno, este desafío... Fui más inteligente que él, bueno, digo, nos aliamos, no, en ningún momento dijeron que no nos podíamos aliar. ¿Te gusta la improvisación? Sí, me gusta. Buenísimo, vamos con tres temitas ahora. Y te propongo que en el próximo bloque hagamos 5 temas vos, 5 temas yo. Dale. En románticos. Dale. Así, pensate en nuestro... ¿Castellano? Castellano. Listo, dale, lo buscamos. Buscamos los temas románticos y vemos si la gente lo conoce. ¿Qué dale, voten? Dale. ¿Qué voten? ¿Te parece? Buenísimo. Igual vamos a recordarle antes de irnos a estos tres temitas, vamos a recordarle a la gente dónde pueden mandar mensajes al 1164-00-7047 o bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. ¿Y Lisa, dónde pueden votar a los chicos? Al 1144-06-5912. Bueno, nos vamos a estos tres temitas musicales. Empezamos con un poquito de tecno ahora. I was mistaken. Noches Informales. Magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches Informales. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sentate cuando quieras a comer, como en tu casa, ¿viste? Tardás 10 horas para comer, no, es increíble. Buenas noches. Buenas noches, acá está Lisandro con nosotros. Ah, ¿volviste o tenés la boca llena? Perdón. ¿Perdón qué? Ustedes me dijeron que iba a venir el doc. Ah, es verdad, bueno, es verdad, es verdad. No es lo mismo. No, bueno, perdón. Me encanta cómo la recontra remó. No, la... Ustedes me dijeron que iba a venir el doc con Ramón. No sé, Ramoncito, el viejo que está ahí. Mira, si te tengo que seguir tocando la puerta, la ventana. Si te tengo que seguir tocando la ventana para que vos venga, no es así. ¿Entendés? Bueno, a ver, no me dejan ni siquiera comer un sanguchito. Bueno, venimos con. ¿El versus versus? Venimos. Yo estoy preparado, ¿vos estás preparado? ¿Me vas a seguir haciendo trampa a mí como se lo hiciste? Quiero, totalmente. No hice trampa, estoy jugando en quiero, lo que es claro, la quiero que venga el límite. Quiero que venga el doctor. Ahí está. Bueno. Para que vote el doctor. Que vote el doctor y que vote... Vote el doctor. ¿Sabes por qué? Que voten los participantes. ¿Dónde está Marisol? Maricel. Mari, te venís a votar. Está charlando. Y no quiero que vote el doctor porque está enojado todavía. Porque está enojado. ¿Por qué no voy a votar el doctor? Porque está enojado del otro día. Igual que vos. No hables. No. ¿Pero por qué pone la regla? ¿Por qué pone la regla? Claro. Yo dije no va a votar el doctor porque está enojado la otra vez. Pero no, Doc, ¿está enojado usted, Doc? No, para nada, que te digo. Se notó la vez pasada. Dani se enojó. Dani se enojó, ¿sí, viste? Ahí tengo. Escucha, hoy está enojado usted con... Escúchame, querido, te voy a decir una cosa. Hay dos cosas para decirte. La primera, me ganaste el miércoles porque hiciste... No hice nada, solamente me alié con... Hiciste una manganeta. Chicos, pero igual, si en las reglas hay un... Igual de tres, te gané blanco dos. Legal. Sí. Tres, yo puedo hacer lo que yo quiera. Está bien, gana usted. No pasa nada. Primero, entonces, ¿por qué se enojó la vez pasada? El otro día dijiste un vacío legal. Un blanco legal. A ver, Doc, ¿está enojado con Juan? ¿Cómo está enojado con Juan? Si no está enojado con Juan, entonces puede votar tranquilamente el Doc. Listo. Ahí estamos. Dami, ¿estamos preparados, Dami? Genial. Vamos con Dami. A ver. Vamos a empezar primero con un tema tuyo y seguimos con un tema mío. Por supuesto, mándale, Dami, lo que tengas ahí. Ahí, románticos dijimos. Románticos. Ahí, Marí. Ah, no, temón. Vos sabés dónde tenés que votar, ¿eh? Marido de por medio. Es una cagada. Es un temón. No. Eso no vale. Yo tengo la culpa. Ay, qué tema de trolo. Ay, cómo sufre, pobrecito. Y que era un tema romántico, doctor. ¿Vos elegiste estos temas? Claro. ¿Quién canta? Damián. Canta la persona que canta. Río Roma, Juan. ¿Cómo se llama? Río Roma. Me encanta. Eligió el tema y no sabe quién es. Eligió por la letra. Claro, leí el poema. Escúchame, ¿cómo se llama? Garganta con arena. ¿No? ¿Río Roma? ¿Qué es? ¿Un río o es Roma? Ambas. Son las dos cosas, doctor. Ahí está Marisol diciendo dedicarme un tema. Bueno, el tema número 4 te lo dedico. Te lo dedico. Que te pones en cuatro, ¿qué dijiste? No, no, no. Están re románticos acá. Muy bien. A ver, ahí están y ahí lo están cantando. Muy bien. Vos lo sabías. Nadie lo está cantando, nadie. A ver, cántelo. Cántalo al micrófono. También sientes lo que siento, escúchame. Ya no me parece que sé. Vivámoslo. A ver, cambiamos al tema. A ver. Yo lo conozco como cortina de la novela, ¿no? Escúchame, es lo primero. Es la novela. Vamos, este Robert, con este tema. Ese es Río Roma, lo peor que escuché en el día, mía. ¿Este tema te encanta? Opa. Ya tenés un voto. Te digo que prefiero. Yo no voto por Robert. Escuchame. Este lo ganó Robert. Prefiero escuchar a mi vecina cuando lo caga pedo al marido que el tema de Río Roma. La libertad de mis prisiones. A ver quién lo canta. Vos también, ¿eh? Dale, Marquito. Dale, no te hagas el. Sacalo de adentro. Medio vale. Alto tema era. Es romántico. ¿John Secada es? No, muy bueno. Me tiraste ese dato para la semana que viene. No, no mercy. No, ¿qué? No mercy. Para siempre. No sé, yo me acuerdo del tema. Después de morir. Cantale, Marquito. Qué romanticones, ¿eh? No, era. Para siempre. La tónica era romántico, ¿entendés? Porque te amo. Te necesito. Solo tú. Dale, cántelo, doctor. ¿Por qué pensás que yo soy trolo? Siempre sabrás que bien lo volví. No llego a seguro ni a palo. Bueno, sentir votaciones. Vamos con votaciones. A ver, dame. Maricel. Mari, primero o segundo. Segundo tema. Dos. Yo me quedo con Río Roma. Uno. Bueno, no. Nosotros no votamos. Ah, dame, ¿a qué votas? Uno y uno, estamos en el empate, doctor. ¿Cómo sigue el doctor? Vamos, gané yo. Voto número dos, me gusta más porque te amo, te necesito. Ah, lo sabe. Muy bien, mano, muy bien. A ver tu segundo tema, Juancito. A ver, vamos con el segundo tema. Bien, bien. Vamos, ¿eh? ¿Sabe quién es? Sí, de Maná. Muy bien. ¡Qué buena banda, Maná! No sé qué quiere decir con ese tema. ¡Qué buena banda, Maná! Sí, las galletitas son re ricas, boludo. No quiero. ¿Mariposa Trillonera va dedicada a alguien especial? La verdad no sé la historia. Yo me acuerdo el video y que la morocha que está, que es una argentina. Julieta Díaz. Es terrible. Y sé que dijo ella que se zarparon un poco con la mano en el video. ¿Ah, sí? Sí. Eran otros se tiempos. Sintió acosada. Era en otro tiempo. Sí. Yo también lo voy a acosar. La verdad, una asquerosidad total. De tu ratonera. Trampa que no mata, pero no libera. Vives muriendo prisionera. Mari, ¿este te gusta? Mariposa traicionera. Mirá cómo lo cantan. Yo te digo la verdad, es que qué madre troll. ¿Tuvieron su mariposa traicionera alguno de ustedes? Todos tuvimos una mariposa traicionera. A mí no me traicionó nadie. ¿Vos te comiste un par de mariposas? ¿A vos te gustan las mariposas? Sí, yo tuve una mariposa, todavía la tengo. A ver, el otro va al doctor a curarla. ¿Qué pollito, gordo? Las olas del viento. ¿Qué es eso? ¿El pejerrey? Ah, cierto, tenía mucha introducción a este tema. Ahora cuando lo escuches te vas a acordar. ¿Qué es el pejerrey de Kirme, boludo? ¿Qué es lo que puso? Ah, sí, Diego, como 5 minutos de intro. Sí. Me olvidé de ese pequeño detalle. Fue de noche, nieve de día. Muy bien. Bien. Ricky Martin, ¿no? Sí. Muy bien. Allá está Juan Patricio. Tú, loca manía. Ha sido mía. ¿Pero por qué se ríen de mi cara? Solo una vez. Dulce ironía. ¿El doctor no la canta? Fuego de noche. Doctor, ¿a quién le dedicaría este tema? Nieve de día. A Daniela de Avellaneda. Luego te levantas. Ojo que y te vas los jueves a esta hora más o menos. Les mando un beso. Les mando un beso grande. Hay una muy buena versión de Les mando un beso grande a Rosarito. Sí. ¿A quién le dedicarían? A Rosarito, que la extraño mucho. Ay, qué dulce que está. Mucho, mucho todo. Yo mi compañera que está. ¿No? Ahí está, muy bien. Pero este dice Cristian, juego de noche ni vería, le está diciendo loca. Deja el celular, no, pues no, se lo voy a tirar no, por el no, medio no, de la disculpe, cosa. Disculpe, me están llegando muchos mails. Es fíjate genial, que, va a revolver la llana. Te dijo loca, ¿viste? Porque la mina que el video está media chiflada, ¿eh? No, hoy no duerme en casa, duerme en casa mía. No, olvídate, olvídate. Cristian, ¿a quién se lo dedicarías? A mi osita cariñosa que está ahí afuera. ¿Viste? Ay, qué romántico. Osita cariñosa. ¿Vos a quién se lo dedicarías? O sea que le, si yo le llevo a decir osita cariñosa a mi señora, me pega una capa. O sea que lo, ahí te habla. Los dos le están diciendo loca a la mujer. La música está pasando y yo también quiero el número de los strippers. Te mando muchos besitos. Uy, qué capaz que voy a armar la cantidad. Chicos, le tienen que decir a Edu que prepare algo de comer para la radio. Muy buen cocinero. Ah, Edu, sí. Edu, mi primo es muy buen cocinero. Mira. Y él así lo conoce. A él lo conoce, le da. Sí. Escúchame, Charlotte. ¿Vos te lo comiste, gordo? para. Doc. Porque está mandando mucho mensaje. ¿Vos sos el que te come los travestis? para. Perdón, a mí no me lo pidió. A mí no me lo pidió. Vamos a la votación. Maricel. ¿Pareza? Uno o dos. Uno. Dos. Dos. La Ricky Martin. Dos. Doc. Yo el dos. El 12, vos el 1. Vamos perdiendo. Yo le digo que está resentido. Pero vamos que lo hicieron votar igual, pero está escuchame, resentido. Escúchame, hasta ahora me gustaron más los temas nuevos. ¿Cuál fue el primero de nosotros? El mío. El tuyo era el de putito ese de Río Roma. No era ese. Sí, ¿no? Sí, pero yo te decía de esta tanda. No, de esta tanda, no sé, una de feo. Mariposa Tecnicolor, no sé. Me encantó. Bueno, vamos con el tema. Todo, vamos con el tema. Sopra contraria. Sí. Al toque rojo. Era, me encantó lo que puso. Me encantó porque vos ni siquiera sabías qué era. La sopa. No, yo sabía, lo habíamos arreglado. Yo te digo, la única sopa que conozco es la que como, la sopa de fideo. ¿Los de Nor? Sí. Se lo queremos dedicar a la mujer de Marco. Hoy algo el amor. Vamos, vamos, Marquito. Otra persona. Muy boludo. Muy buen, Marquito. Dije un vigilante. Le dedicó ese tema a otra señora. No, se lo dedicamos. Dije, se lo dedicamos. Cántaselo. Cántaselo, Marquito. Mi cuerpo se va. El alma perdona. Bueno, no se sabe el tema. No canté volver ese tema porque estás al horno. Por siempre tú que sé. ¿Vos se lo dedicas a tu cita, Cristian? ¿A tu cita se lo dedicas? Sí, yo le canto cosas mejores. Yo le digo, yo le llego a decir osita a mi señora, me dice, ¿qué me decís, gorda? Me dice, tres cachetazos. No, no, ya estoy durmiendo. Peluda te digo. Ya estoy durmiendo llorando. Posición fetal abajo de la cama. Sí, tres cachetazos, estoy durmiendo llorando en la pieza. En un colchón solo ahí abajo. Hay una muy buena versión de bachata. A mi chica de Avellaneda le digo Leoncita. Ah, ¿sí? Y me responde. Bien, doctor. A ver el próximo tema. Está bueno el tema. ¿Te gustó? El gordo. Puño. Se le pararon los pezones. Alto tema. ¿Sabe cómo levanté con estos temas? ¿A qué gordo? No sé, estamos todos igual. Claro, dijo gordo y le hicimos cargo todo. Nos empezamos a mirar, ¿viste? Yo no. Bien, de ahí es verdad, vos no tenés que sacar. Boludo. ¿Qué fue lo que? Yo no. ¿Qué dijeron, gordo, La misma siempre tú. Y acá no hay competencia. Amistad. El 2, loco. ¿Yo puedo votar? Está complicado, ¿eh? Está complicado, Juancito. Solo has sido tú. La historia de un amor que no fue nada. Doctor, cántela. Tú. Espera que me tengo que. Me toca ese tema, güey. A ver cómo lo toca. No, doctor, no. Tú me oculta, amiga, tú. Un golpe de oh, Marcos, dale, lo dejé solito. Amor de madrugada. Eso. No existe un lazo entre tú y yo. Dani. Nada de amores, nada de nada. Dani, para vos. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Batemos, basta. Basta, gente. Dedicado a Daniel de Avellaneda. Oh, pará, votemos. Mari. El 2. 2. 2. Cristian. 2. Doctor. No, no, no había competencia acá en este pasaje. 2. Yo voto el 1. Está enojado, está enojado. Che, yo puedo votar el 2. Vamos, dame con el 2. A mí me gusta el 1. ¿Quién es? Roxette. Roxette. Ah, muy bien. Me parece que se queda cancelado porque era en castellano, ¿viste? hay en inglés. ¿En castellano qué? No, hay en castellano. ¿Me cagas? ¿Lo sabe, doctor? ¿Qué cree que estas cosas no canto yo? Quizás él lo sabe, pero la versión en inglés. Ah, claro. Lo sabe en inglés, claro. Y que esté más familiarizado con esa versión, ¿viste? ¿Sabe mucho inglés usted? ¿Eh? ¿Sabe mucho inglés? Más o menos, más o menos. Ah, bueno. What are you doing? Es muy bueno. Es muy bueno. Si te digo, stand up, please. ¿Qué estás diciendo? No sé, yo no sé inglés. No sé si es amor, pero lo parece. Con él soy feliz, pero vivo sin él. Vamos con el próximo tema. No sé si es amor. Uy, bueno. A ver. Tiene mucho intro. No, esta es la del Tashi. Esta es la del Tashi. Este tema es para Marisol, que lo estaba pidiendo desde hoy. Uy, ¿sabés qué? Esto se lo dedico a Rosalito. Que me está escuchando. ¿La conoció en un taxi? Sí. Es un tema, viste. Es un tema porque hay una parte que dice: te besé hasta la sombra y me acuerdo de los raritos. Ese día estaba re loco. Es un trabalengua aparte del tema. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasajes. La lentejuela de un traje. No de un traje. Me hicieron la balada. Tiene fruta, ¿viste? Era una rubia preciosa, llevaba minifalda. O morocha. El escote en su espalda. Llegaba justo a la gloria. Para vos, Dani. Sí, una lágrima negra rodaba en su bueno, mejilla. Votaciones. Votaciones. A ver. Vamos. Maricel. Mari. Maricel. Tema 1. 1. Tema 1. 2. 2. Doc. Vos que me llevas. Damián. Tema 1 o 2. 2. Estamos en empate. No, ganamos nosotros. Ah, sí, dos, cierto que dijo dos. ¿Y dos? Ah, sí. Para empatar entre cinco es complicado. Claro. Bueno, medio boludo. Vamos con el próximo tema. Vamos con el último tema, a ver si consigues un voto. Conche que lo voté yo a él, Pero después dice: Estoy enojado. No, estás enojado con Damián porque votás siempre en contra. Uy, qué maleputito. No lo puedo creer. Sí, la verdad que Pancito te unió solo. Que juro que si es mi hijo le pego un cachetazo, Ya perdí, loco. No pongas al otro tema. Ya perdí. Ponelo, ponelo. Poneme el otro tema. Ponelo. Ya perdí, boludo. Ya fue. Dale, boludo. Olvídate. Esto no es sociedad. ¿Te das cuenta? ¿Quién me dijo? Le hace mal para la pelota. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? Perdóname, fueron tus temas, vos elegiste los temas. Bueno, me tengo que hacer cargo. Dale, tiren al pecho, wow. Papá. ¿Quién me dijo? Lo cago a cachetear. La boca, y lo pongo a ver un documental de Cacho Castaña. De risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Ese juega, Gordito, ese juega. No, olvídate. ¿Sabes cómo tapo el sol con este? No sé si el sol. Con tu mirada. ¿Sabes cómo tapa? ¿Sabes cómo tapa? Dijo. Algo el juego. Más cerca del micrófono. Con agua bendita. Vamos, Marquito. Tengo un problema con las letras. Yo, me acuerdo de unos pedazos. Me bautizo y me bendice. Esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores. Con tus gotitas de colores. Lo que es hacer. Resbala en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas. Y me dirás que voy deprisa. Bueno, vamos con la votación. Mari. El 1. Boludo, ya terminé la. El 1. No, yo me quedo con Montaner. 2. Bueno, doctor. ¿Qué votaron para vos? ¿El que votaron? ¿El 1? ¿Vos? ¿Marichel? ¿Y vos? El 1. Montaner, 2. Y yo, el 1. Me ganaste esta ronda. ¡Arre contra! Pero. Ya creo que está más que cantado quién ganó esta vuelta. Está bien, llévatelo. ¿Sabes no qué? Pasa nada. ¿Sabes qué? Vamos un par de temas. Vamos con un par de temitas. Ahí. Para. Perdón, pero el último voto fue 8:45, ¿eh? Ahí perfecto, está. Perfecto. Vamos a ir. El último voto registrado, así que no votemos. No sé si lo maneja el doctor, lo maneja Lisandro, escuchame, ya me estoy confundiendo. El otro día el gordo estuvo hasta las 4 de la mañana recibiendo voto, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, vamos con tres temitas musicales. ¿En serio? Así podemos ver, termina de contar Lisandro los votos. Y saludamos todos. Exactamente. Se levantó el gordo a las 6 de la mañana, clink, le voto a Marcelo. Bueno. Bueno, vamos bueno, con tiene estos... gente que trasnocha, chum. Ahí está, vamos con esos testemitas y vamos a ayudarlo a contarle a Lisa los votos. De mi parte, que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Y la novia. Si tiene frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, no te dice nada. Y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre

bienestar. Si tú dejas que te invite, te doy lo que necesites. Tenemos algo en común y es que conmigo nadie compite. Me gusta que tienes pique, no te me desubique. Si quieres una película, mami, yo tengo los tickets. Si estás enfermita, te doy mi Robitussin. Conviértete en mi rusa, ponte en media Putin. Mi cuela como Fini, Romeo el Pachata aquí, pero sigo siendo el mejor libra por libra en el ring. Baby, yo sé que está difícil la decisión. Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción. Yo sé que será mía, yeah. Cuando tiro no falla mi puntería, yeah. Soy el mejor de esta trilogía, yeah. Pero quien te coja te gana la lotería. Ella es sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolera. Siempre provocativa, soltera, vive la vida. En traje de baño que se ve bien explosiva. Todos los domingos es por con toda la combiadida. Dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía. Dale, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar. Bueno, bueno, bueno, ya, bueno. Tenemos, ya tenemos, bueno. Ya tenemos el ganador, un finalista. Cucurru cucú, cántalo. No, es así. Cucurru cucú. Haceme Marcos una. Ah, Marquito. Cucurru cucú. A ver, Cristian. Qué lindo. Son una máscara. Qué lindos muñecos. A mí me gusta el puesto al horno con papa. Vino cogote. Bueno, tenemos un finalista. El que clasificó a la final lo hizo con 36 votos. Pa. Se le descontó dos porque votaron dos veces. Repitieron. Ah, pa. O sea que sumó 34 votos. ¿Se entiende? Apa. Se entiende. Apa. El otro. Está complicado el. 26. Apa. Pero igual los quiero felicitar porque la verdad que estuvieron muy bien ambos. Los dos. Aprecio a los dos. Yo también, yo los aprecio. Los apoyo también. Tienen mucho. Ahora nos vemos fuera, chicos. Tienen mucho futuro dentro de la música. Y bueno. El ganador. Con 34 votos es el señor Marcos Cantero. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Muy bien, chicos. Vamos a darle un fuerte aplauso. Esa fue mi mamá hizo bullying. De... Claro. Votó dos veces. Y lo votó él. Lo tuvimos que hablar. Fuerte el aplauso para Cristian también, que tuvo una buena. Un fuerte aplauso. Una buena semifinal y muy bueno fue el duelo también de Cristian. Sí, bueno. Sí, salieron muy lindos temas. Bueno, primer tema, vamos a agradecer a los sponsors por que favor, nos dan una mano. Por favor. al Centro Fotográfico Quilmes, a la parrilla Lo de Leo, a la carnicería Rey Mori, ¿qué más? ¿Qué me olvido? A Sublimaciones Lourdes, Tute Records, bueno, a los chicos los veo, los voy a ver el jueves en D'Artagnan. Yo voy a seguir viniendo a la radio, ¿eh? Se van a librar de mí, ¿eh? Así tan fácilmente. Esperamos que vengas igual. Olvídate que voy a ver cómo hago, pero voy a estar presente. Espero que la parrilla de Leo nos mande algo para comer el jueves que viene. Le voy a decir. Sí, puede ser. Salir por streaming. Claro. ¿Ah? Le voy a decir. Puede ser. Vamos a buscar la manera, pero vamos a estar acá en la radio y la primera hora por lo menos vamos a estar. Bien ahí. Una cosita. Sí. Marco, ¿podés dar el aviso de lo del sábado? Que sabes vos, más que yo. Ah, bueno, el sábado estamos acá cerca. Estamos en Quilmes, Pellegrini 2173. Hacemos un show donde van a haber diferentes artistas y muchos de los invitados van también a cantar, así que va a haber folclore, melódico, va a haber de todo. Bueno, ¿quién va a estar en la conducción? Y va a estar Lisandro Tosi conduciendo el show. Vamos bien, a estar ahí. Bien, Lisa. ¿A qué teléfono pueden llamar para reservar? Al 15-4187-1730. ¿Puedes repetirme? 15-4187-1730. Bueno, así que están invitados ustedes también, Genial, bien. Vamos a ver si podemos ir. Siempre vamos a ver. Diversión garantizada. ¿Sabe qué quiere decir eso? Le tengo que pedir permiso a mi señora. Claro. Yo obvio. Yo lo conozco porque obvio. Hablamos el mismo obvio. Idioma. Obvio. Escuchemos una cosita, querido. ¿Lo van a hacer participar a mi amigo que es poeta o no? Sí, obviamente. A ver, bueno, a ver. ¿Tenemos audios? A ver, espéreme, tenemos un par de audios. Sí, chicos, lo conozco algo fácil, como 4 años. Dije a vos. En lo de Walter, él sabrá entender. Uy, esto se estaba. Sí, andaba atrás de Charlotte, por eso. Por eso, dice. Sí, lo conocía a Edu, ¿viste? Por eso hay mala onda con el gorro, porque se comen traba, lo robo, ¿viste? Es increíble. Sí. Bueno, tenemos el poema, ¿vienes amigo? Sí, amigo es medio raro. Pero pará. Preséntemelo. Es poeta. Es poeta. Poeta, dramaturgo. Dramaturgo. Perfecto. El chabón escribe, ¿viste? Hace poemas, ¿viste? Hace partecitas, frases. Tiene buena redacción, ¿eh? Bueno, preséntelo, que lo hablamos con él, ¿puede ser? Sí. Bueno, con ustedes el señor Ramón Antonio de la Verga. Hola, Ramón. No, vamos a decir el apellido porque se va acá. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quería agradecerles el poder estar acá con ustedes. Mi amigo el doctor Carlos me comentó que a ustedes les gusta la cultura. Sí. No, la apreciamos mucho. Apreciamos la cultura. ¿La cultura o la cultura? La cultura. Yo tengo un problema fonoaudiológico, ¿viste? Pero no soy medio boludo, ¿viste? No, sé que usted es un poeta dramaturgo. Te lo digo a vos, ¿viste? Porque entonces me da la sensación que el gordito me está cargando. Me parece que sí. Siempre. Me parece que sí. Pero dejémoslo pasar. ¿Ya? ¿Me parece? Si me pone el operador, me pone a Eros Ramazzotti y los cago a trompadas. Bueno, escúcheme, va a hacer un poema. Voy a decir algunas frases que escribo. Perfecto. ¿Me puedes poner algo más tranquilo, como ese le parece bien? Algo más tranquilo, no lo de Tinelli, boludo. Perdón, te dije boludo, discúlpame, eso es para Juan. Ahí va. A ver ahí. Yo no le tengo miedo a nada. Sí. Pero todavía no me explico. Sí. ¿Por qué tiemblo cuando te veo? Epa. Ay, qué romántico. No me hagan reír, no sean boludos. Mi corazón morirá cuando te marches. Pues solo tú le haces sentir el amor verdadero a cada instante. Wow. Profundo. Muy. me hagas reír. Porque si no, no me sale, no sean hijos de... Escuchen y aprendan. Por favor, siga, prosiga. Siga, siga, siga. Prosiga, por escuchen favor. Escuchen esta porque es muy profunda. Sí, me doy cuenta. Quisiera que fueras una pizza. Y yo el pizzero. Para poder amasarte y moldearte. Y al final, partirte en ocho. Para. Siga, siga, por favor. Tengo el último que preparé porque el doctor me dijo que venga así, ¿viste? Sí, algo improvisado, sí, está bien. Escuchame una cosa, boludo. ¿Cómo? ¿Tenías que tener algo mejor preparado? No, déjelo, doctor. Lo que pasa es que vos me avisaste una hora antes. ¿Qué crees que haga, Carlos? Bueno, voy a decir la última. El último, y con esto me voy. Si no me echa Claudia. Chau, chau, adiós. Me gustaría hacer muchas oraciones. Sí. Y frases de amor con vos. Romántico. Mi amada. Vos buscas los diptongos. Y yo te la recontrapongo. ¡No! ¡No! ¡Se fue el carajo! ¡No! ¡No! ¡Escúchame! Es el yayo dramaturgo. Es un chompado este pibe. No, bueno. Doctor. Doctor. ¿A cuál dinero lo voy a hablar? Dije doctor. Tráigalo, pero que la próxima traiga algo un poquito más armado. Venía bien igual. Claro, ¿eh? Venía muy bien. La verdad que... Estuvo bien, después se fue el carajo. Sí. Doc, ¿quieres saludar a alguien? Perdón, yo quiero agradecerle por la participación, ¿viste? Al doctor por invitarme. Después les voy a decir el origen de mi apellido, que no estamos cortos de tiempo, pero tengo un problema con el apellido. Vieron que me llamo Ramón. Sí, Antonio sí. De la verga. Sí, lo pero por el apellido debe ser muy unido con el doctor. Sí, total. Mate la mano. Sí, porque el papá de él era conocido mío, ¿viste? Sí. Y era un gallego lindo, ¿viste? Un loco bueno. Sí, usted se debe parecer mucho a él. Era gallego, ¿no? Y gangoso el padre de él. ¿Viste que él tiene un problemita cuando habla? Bueno, el padre era gallego y gangoso, así que imagínate, era un quilombo, Pablo. Hay que traerlo a ese que lo venga contra la... No, ese ya murió. Se murió, amigo. Bueno, vamos a saludos, ¿les parece? Marquitos. A los que votaron, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, a Lore que está acá, que se bancó el reportaje. Un beso a todos. Sí, te va a pegar igual, quédate tranquilo. Y te banca, afuera. Y te banca vos, ¿eh? Que no es poca cosa, igual. Hay que bancar 130 kilos, ¿eh? No, que sí, está No, está más arriba. Le preguntamos a la nueva divisa. No toques esos temas. Vos sabés que esos temas están escabrosos. Tus saludos. Tus saludos, Chris. Bueno, a toda la gente que pudo votar. A mamá, a mi hermana. Tu mamá no te votó. No, mi mamá no me votó, así que está todo mal. Seguro lo votó a Marcos. A toda la familia Vargas, un fuerte abrazo, mucha fuerza. Y a mi novia Jessy, que la traje acá de camarógrafa, compañía, todo. Bien. Que le dijiste osita y se quejó. Y mi osita, sí. Cariñosita. ¿Doc? Yo quiero decirle a Ramoncito que me acompañó, ¿viste? Gracias, a Daniela Avellaneda, que siempre me escucha. Gracias, Daniela. A Rosalito, que la extraño. Y bueno, nada, gracias a ustedes por la compañía. Nos vamos a ver el jueves que viene. Perfecto. ¿Ramoncito? No, dale, Robert. Juancito, dale, sí. No, bueno, yo a mi primo que vino, muchas gracias a mi tía, a Mica, a todos mis primos, a mi hermano que nos está escuchando, a mi vieja que no nos escucha, pero siempre lo repite a la mañana porque se cuesta muy temprano, a mi señora que ya la saludó el Doc, así que le mando otro saludo. Yo no sé si es la señora de él, ¿eh? No, bueno, no importa. A mis amigos, a Dami, a Claudia, a Mari, que siempre están acá con nosotros, sí, les mando un beso enorme. ¿Para qué le mandas un beso, boludo? ¿Lisa? ¿Lisa? Sí, Lisa. Lisandro puede venir. Está con el tema de los votos, ¿viste? Todavía. Bueno, yo agradecerle a todos, a los chicos que vienen a participar, que siempre se suman a los concursos, a los eventos. Agradecerle a Marquito por la confianza que me da para conducir el sábado el evento. Y bueno, nada, que... Esto, Cris, es un punto de partida. Como yo siempre les digo, el estar acá, yo en los concursos que he estado, en ninguno de los concursos he ganado. He llegado a todos entre los cuatro, Ese ríe es un pelotudo. No entendí, me está dando ánimos. No, no. Preguntá. O sea, vas a terminar haciendo radio hablando vos. Pero perdón. Che, el evento con Lisa al frente va a salir redondo. No, mentira, era el chiste, lo quería tirar. A lo que voy es a esto. No quiere decir que a veces quedes afuera de un concurso. En semifinales, en cuartos de finales. No quiere decir nada, es un punto de partida, de todo se aprende. Yo, gracias a Dios, no gané nunca un concurso de canto y soy uno de los que más labura. Así que eso no tiene nada que ver, así que pueden seguir luchándola. Para vos, Chris, Marco, lo mismo, vos te tocó la otra vez en la final del 2019 en el Varela Canta. Le tocó salir segundo y, sin embargo, sigue remándola y sigue para adelante. Lo importante es seguir para adelante y laburar de esto, que es hermoso. Yo voy a hacer una cosa también. Porque me estoy inspirando. No, a ver, ¿qué vas a tirar, Dal? ¿Qué bajón perder la concha? Anda a cagar, Lisandro. Anda a cagar. Váyanse todos. ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo quiero decir algo. Yo, piro gancho. El que me toca es Roberto. Piro gancho. ¡Para! Viejo pelado. Piro gancho, el que me toca es Roberto. Esto es así. Ustedes no se van ganando del concurso. Hubo un maricón que se anotó en el concurso del mago. Fue a una gala, vio que cantaban todo bien y se fue. ¡No! Sí, uno que canta y parece que se está haciendo caca. No quiero decir quién es. No. Yo por esos datos tampoco quiero decir el nombre. Yo sé que empieza con J, Ursi. No, queda muy bien. Juan U. Vamos a dejarlo así. Así para no dejarlo. No, yo no podía ir porque estaba laburando. Esto si no me lo creen, pregúntese al armado, boludo. Fue un tema y dijo, no, chicos, qué bajón perder, déjense echar la pelota, todo lo que dicen. Sí, sigan laburando y sigamos creciendo, pero no venga, que viste, sí, porque bueno, todo es hermoso y es la esperanza. Váyanse a cagar. No me rompas la pelota. ¿Qué música hermosa? A ver, poneme música tranquila que diga de nuevo Lisandra su discurso, donde dice: la vida es hermosa. Poneme música tranquila que voy a hablar yo, ¿no? Poneme música, le voy a dar un mensaje a los pibes. Sigan luchando por sus sueños. Nunca bajen los brazos. No sean pelotudos como Juan. Gracias. Perdón. Es un gran consejo. Perdón que me fui. Perdón. Totalmente. Yo creo que lo tomaría si no fuera Juan. O sea, ¿entendés? Bueno, yo quiero saludar a toda la mesa, a Dami, a Maricel, a Claudia, a mis compañeros, a Juan, a Lisa, a los concursantes. A la gente que nos sigue del otro lado, a Marisol, a Carolina que está ahí, a Franco que nos está diciendo que vayamos para allá. Saludos gigantes para los chicos de Gios. Sí. Que ahora vamos a ir en un rato a tomar cerveza. ¿Puedo saludar a una chica de Brazatay? A ver. ¿Puedo saludar a Yanina de Brazatay? Sí, salúdela. Le mando un besito y un cariño muy grande a Yanina de Brazatay. No. Está bien, ahí le mandan saludos a Yanina Berazate. Y bueno, me quiero despedir, saludar a mi viejo que siempre está del otro lado. Y también saludar a Dani de Avellaneda. Y con esto nos vamos, como siempre, con el tema de siempre. ¿Vos también la saludás? Sí, la saludan todos. ¡Vamos todos! ¡Nos vamos con este tema! Como siempre. Un saludo para la Betty. Perdón. La Betty, un abrazo enorme. Por eso iba a saludar a la madre de Lisa que no se acordó. Así que. Me mata. Ahí está, saludo para la Betty y para Dani de Avellaneda. Y nos vamos con este tema. Empezalo a cantar. Empezalo. Yo sé que lo sabes. Somos payasos. No griten. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.